1899. Episodio 4. La pirámide. Muy buenas, queridos oyentes. Aquí Christopher. Bienvenidos otra vez a Guiados por Ariadna, en este episodio que nos deja ya a tres cuartas partes de completar esta primera temporada de 1899. Vaya temporada está siendo. Y espero que tengáis todos el café y os haya hecho efecto, porque vaya episodio. ¿Verdad, gente? Eddie, muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Pues necesitamos pensar que este capítulo es el alzamiento del Capitán Askonova. El alzamiento, el auge del Capitán Askonova. Ya lo veremos. Bueno, he dicho hola Eddie porque de momento Albert está ausente y esperamos que pueda conectarse a medio episodio o incluso antes. Esperemos que sea un poco antes y así pueda acompañarnos. Siguiente de la lista, en todo caso, Electric Dave. Muy buenas, señor. Muy buenas. Aquí estamos debidamente cafeinados. Así me gusta. Preparados y listos. Miquel, ¿tú cómo estás? Buen día. Pues aquí, esperando que me dé la hostia el cafeíno de la gravedad. Y por último, Voynix. Buenos días. Bien. Todo bien esta vez. Todo bien. Bueno, esta vez no la cago de la presentación, vamos bien. Sí. Pues nada, encantado de estar aquí de nuevo y se confirman cositas que hemos dicho por aquí, o al menos se confirman cositas. Se desvelan, sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. Ahora lo haremos. Algunas se ha confirmado, sí. Sí, se confirman cositas que además era casi como demasiado obvio, ¿no? Teníamos que haberlo dicho desde el primer episodio. ¡Ese es el marido de Maura! Pero no. Sí, sí, ¿eh? Bueno, estamos. Bueno, pero la gente que interesa lo que tiene, que te puedes volver loco teorizando. De todas maneras, ese es el marido de Maura, con lo cual el niño a lo mejor es el hijo de Maura. Sí, eso era una teoría que traía yo hoy. Y por eso se parecen. Sinceramente no lo creo. Yo no lo creo, pero sí, ojo. Yo tengo también otra opción que también creo que hemos comentado por aquí. Sí. El tridente Catacroker. Sí. La que se han... Porque... Bueno, pero estaríamos empezando ya por el final. La sí, bueno. El sí. Tejado, o sea. Empezaremos desde el principio. Pero desde luego lo que está confirmado es que Daniel es el marido de Maura y que hay simulación. Porque es que no podía ser de otra manera. Eso desde el principio. O era hipnosis, o era simulación, etc. Estaban jugando con su mente. Eso estaba meridianamente claro. Sí, de hecho yo apostaría más por hipnosis que por simulación. El problema es que es como muy tecnológico, ¿no? Mucha pantalla. Sí, pero... claro, y los aparatos que utilizan. Lo de la pantalla, claro. Pero bueno, al fin y al cabo, ¿qué diferencia hay entre hipnosis y simulación? Casi casi, ¿no? Porque estás durmiendo la parte consciente para jugar con la subconsciente, ¿no? O sea... Sí, realmente ese sería el término correcto. Sí. Ah, yo tengo que hacer un off-topic. Voy a hacer un off-topic aquí de la serie antes de seguir. Que me pasé por los comentarios del podcast y me sorprendió que había gente ajena, gente cercana, que nos escucha. Sí, sí, y deja un comentario. Así que mando un saludo para ellos y que creo que están más allá del... Están al otro lado del charco, así que... Hostia, pues muchas gracias, señores. Gracias por escucharnos y aguantarnos. Gracias por tener un gusto incuestionable en cuanto a podcast. Os pedimos perdón. Sí, sí. A partir de ahora, todo lo que se comente es broma. No tiene nada que ver con la realidad. Ya estamos. Ahora ya estamos poniendo en contexto a la gente, ¿no? Cuidado, que es broma. A ver, obviamente. No somos así idiotas, es todo un personaje. Siempre ha sido cachondeo desde el principio, eso está claro. Sí. Y el tema es que sí, obviamente, sí, nos escucha gente... Más que nada porque hay bastantes escuchas y no creo que todas las escuchas sean de Víctor odiándonos. Imagino que ni todas las escuchas sean nuestras. Imagino que hay más gente. Un saludo Gana y un saludo Víctor. A la rana no, a la rana no le saludes, que tendría que estar aquí. Pero como es un ansia y tenía que verlo todo, la rana, así como disfruta, lo que hace para disfrutar es verse toda la serie, ¿vale? Como hizo con Dark, verse toda la temporada. Verse toda la temporada para luego escucharnos y reírse y decir, mira, qué perdidos que van los cabrones. Es que está clarísimo. Pero tiene que ser una experiencia muy divertida eso. Sí, no, debe ser una experiencia muy divertida. Y off-tomic dentro de off-tomic. Decimos off-tomic, que ya de por sí es como una especie de broma interna, porque ese, yo lo pensé mientras editaba el episodio anterior, que yo creo que dos veces digo off-tomic. Y pienso, la gente debe pensar que soy imbécil y que no sé decir off-topic. A ver, es que tampoco se equivocará mucho si lo piensan, ¿eh? Obviamente, claro, no son excluyentes ambas cosas. Oye, claro, todos sabemos, según el lore, que Christopher es disléxico man. Entonces, pero habría que hacer... Bueno, podrías hacer ahora una cuña promocional del otro podcast. De Completely Madafaka, el podcast que no se sabe si está muerto o yace eternamente. El podcast histórico, porque está en el presente no está. Está en una simulación también. Sí, también es parte. Está más allá del tiempo y el espacio. Bueno, eso, hablábamos de que se confirma la simulación. También todo nos lleva a pensar muy fuertemente en lo que decía Voynix en el episodio anterior, que están en otro mundo, otro planeta, o desde luego parece... Igual están en un año futuro. Yo, así, pensando tonterías locas, ¿y si están en el año 6681? Dándole la vuelta al... Ahí está. Hostia, pues no sería... A ver, lo que a mí me da la sensación de totalmente una historia de ciencia ficción distópica de otra humanidad, o realmente que están en un futuro muy, muy avanzado, pero una especie de retrofuturismo. ¿Sí? Retrofuturismo. Una especie de Fallout aquí. Viendo el traje que llevaba Genui en el episodio anterior, apostaría más bien a que es algo tipo los alemanes ganaron la guerra. Sí, alguna especie de facción. Y alguna mierda de esta de mundo alternativo más que un mundo de otro planeta. O, sí, exacto. No me molaría demasiado. Están en Pandora. Eso no me molaría. Es verdad que sí podría ser eso, Miquel, pero a mí eso no me molaría. Me gusta más la idea de que sea un mundo futuro, sea como sea. O sea, sí. Pero el mundo alternativo este que ha ganado Hitler la guerra o esas cosas, no un futuro distópico. Ojo, que claro. Eso es personal. ¿Y qué iba a decir antes de que se me vaya la olla? Ah, mira, aprovecho para decir, antes de que se me olvide, ahora que estamos hablando sobre esto, hay algo que caí ayer. Después de 6 episodios, a ver, bueno, desde el primero y segundo no podía haber caído porque todavía estábamos un poco con qué está pasando, qué no está pasando y tal. Pero ¿os habéis fijado en qué? Sabemos que Henry Singleton es el padre de Mora, ¿no? Digo Mora o Maura aleatoriamente, como lo de Prometheus, bien. Prometheus. Bien, todo bien. Como si supiera inglés. Las pronunciaciones aquí las llevamos así sí, todo, sí, ya lo sabéis. Sí, sí. Pedrito en Predator. No, eso jamás. Cabrón. Transfarring. Sí, no, pero lo digo porque yo digo Maura, pero Miquel dice Mora, que realmente es más Mora que Maura, pero bueno, yo soy así. Entonces, la cuestión. Sabemos que Henry es el padre de Maura y que él está haciendo pues esta o simulación o hipnosis o lo que sea, ¿vale? Él está en otro tiempo, en un tiempo en el que hay pantallas, hay monitores, hay tecnología, bueno, hay tecnología suficiente como para hacer una simulación. Y Maura, dentro de la simulación, vive en 1899, pues... tan ricamente, ¿sabes? No se extraña del anacronismo y eso pasa con todos en general. Por ejemplo, Anker e Iben son unos granjeros que claramente los vemos vestidos que parece que, o sea, están en su época, en 1899, y eso también pasa con Ángel, pasa con todos, pero si no están realmente, es como en todos los sueños que lo más sorprendente es que no te das cuenta de que estás soñando, que pasan cosas extrañas y tú lo asumes tú lo como aceptas. Algo completamente normal. Eso es lo que te iba a decir, tú lo aceptas, estás en el sueño, estás tan metido que aceptas las cosas locas que pasan o lo que ocurren. Y ellos aceptan tranquilamente que están todos en 1899 cuando a lo mejor fuera del sueño o simulación o lo que sea, pues a lo mejor son ingenieros informáticos que crean inteligencias artificiales más avanzadas que la IA, que Dalí, que pinta cuadros de, exacto, de exacto. Mierda. A ver, yo es que asumí que como yo creo que llegamos al acuerdo de que los recuerdos de Moura se habían borrado y tal. Asumí que así como se borraban recuerdos, se podían modificar para pensar otras cosas y de ahí que cada uno estuviera en esa época. Claro, claro, claro, claro. Y claro. Un punto más, o sea, ¿estáis 100% seguros de que es Henry este señor que sale? O sea, ¿que es el padre? No. Sí. Bueno, estamos... Desde luego estoy seguro, pero no 100%, porque siempre pueden meternos... A ver, me da la sensación de que es su marido. No. Intentando ayudarla. Por toda la historia que hay detrás, ¿eh? A ver, pero en el primer episodio, creo que es el de la simulación, se dice, sé lo que hiciste a nuestro hermano. Sí, sí, pero claro, así como no recuerda nada y el sueño le parece lo más normal del mundo, porque, a lo mejor claro, ese Maura señor... Maura igual, o sea, hay un momento que digo, hostia, pero a ver si ella va a ser realmente la madre enferma y no la hija. No, pues, a su madre. Pero entonces no sería mujer de Daniel. Ya, pero. No. Pero sea, es que igual no lo es. Y a lo mejor es lo que dice Voynich. A lo mejor todo esto está pasando dentro de la cabeza de la mujer. ¿Sabes? No, yo qué sé. Es que. A lo mejor todos los personajes son diferentes aspectos de la personalidad o del trauma de la mujer de Henry. O sea, podría ser. ¿Habéis visto Identidad? Creo que se llama Identidad. Estaba pensando justo en esa película, sí. Sí, ¿no? Sí. Que pasaba eso, que estaba todo en la cabeza del protagonista y cada personaje que había en la situación era un aspecto de su personalidad. Es que, ojo. Solo espero que no salga a ver cines en el último episodio. No. Invitado especial, rapeando. Eso nunca me abandona. El temor a que sea un final de mierda. Como a que sea una mala siesta. Una siesta de verano en el jardín de tu casa. El caso es que estamos en un momento clave porque estamos en ese momento donde nos estamos tan arriba que es que da vértigo. Sí. Hostia, sí, que cualquier momento da vértigo, Maura se ingresa, balcón Magaluf, por en casa. Cualquier mala decisión de guión ya te tiraría el castillo de naipes al suelo. Sí. Six hours ago we received a message. We believe this comes from the Prometheus. You think the passengers, they're still alive? Il a coulé. C'est la seule explication possible, sinon on l'aurait retrouvé. Pero bueno, empezamos con las escenas para ir, ir comentando. Bueno, hoy empezamos en el bosque, se oyen voces, gritos, se ve un plano, ¿no?, desde abajo de los árboles, muy Dark, eso me recordó mucho a Dark, porque en Dark también hay unos cuantos planos así, y vemos a Tobe corriendo por el bosque llamando a Ada. Cuando ya empezó este episodio dije, ¡buah, genial! Episodio de Tobe, porque Tobe además es un personaje que me mola bastante. Bueno, se ve a Tobe corriendo por el bosque llamando a Ada, pero esta se le escabulle. Y persiguiéndola ve aparecer detrás de un árbol un hombre siniestro armado, ¿no? Que enseguida entendemos que este tendrá que ver con el hijo. Despierta. Una cosa. Dime. Tobe puede ser que sea el primer personaje que tiene sueño y no tiene carta. Que sepamos, claro, efectivamente. Sí, es que no sabemos. Sí. ¿No tiene carta y sale en los monitores? No salía. Sí, no salía, pero si tiene sueño, se supone que también es un personaje que tiene que despertar. Sí, sí, no, está claro. Pero bien visto, Miquel, bien dicho, porque eso confirma, como dijimos en un episodio anterior, que a lo mejor los monitores pues están seleccionando personas, pero al azar. O sea, podían salir esos como podían salir otros, ¿no? Entonces... Se desmonta un poco la teoría de que los monitores en ese momento estaban enfocando a todos los que iban a tener un peso principal en la historia. Y además hay un momento monitores que lo veremos más adelante que en el capítulo. Otros. Exacto, sí. Los monitores es una cosa más que nada para vigilar o para observar diferentes lugares y planos. Yo creo que desligaría esto a la importancia del personaje. Exacto, sí. Porque de hecho, en los monitores, en el episodio 2, creo que era, decíamos, hostia, mira, sale el contramaestre. Que no dudo de que sea, no dudo que sea importante, pero no parece tan importante ya. Parece simplemente pues un secundario de Henry, si es Henry realmente. Directamente el contramaestre, sin nombre, al ser el segundo de a bordo, lo podemos bautizar como segundo también. Sí, es que es el segundo. El segundo de a bordo es el segundo de a bordo y es el segundo... El segundo de Henry. Sí, ¿verdad? ¿O no? Pero va a ser el primer hijo de Henry, ya veréis. Ya está, ya ahí, lanzando cosas. ¡Hombre! Hostia, ahora lo diría antes de que pase, pero le han hecho un homenaje a Dave en la siguiente escena. Ah, no, vale, a ver, la siguiente escena, la de la sala de mandos, que despierta a Tobe. Sí, sí. Ah, bueno, pues nada, vemos cómo Tobe se despierta, donde se han reunido todos los que quedan. Bueno, se despierta y de fondo oímos el del telégrafo que está intentando, el contramaestre está intentando telegrafiar algo, pues sin respuesta, ¿no? Imaginemos que una señal de auxilio. Tobe arremete contra Maura, preguntando por el niño, y de repente... parece creer que su madre tenía razón y que es la causa de todo, etcétera, etcétera. No sé, eso ha sido un mal despertar de la pesadilla, porque tampoco lo que vemos en la pesadilla no nos lleva a pensar tampoco que la culpa es del niño o no sé, no veo, digamos, su reacción justificada por el sueño. Pero bueno, imagino que... Yo qué sé, el miedo... A mí siempre me da la impresión de que es como que estaban haciendo algo y se han quedado dormidos o han caído inconscientes de la nada. Sí, ¿no? Podría ser. Piensa que si están todos dormidos... El que estén despiertos o no es un poco también aleatorio, ¿sabes? O sea, es como... Sí. Es lo que tú dices. No es que de repente estén andando y se duerman. Ya tenemos que hablar, como decía Voynich en el episodio anterior, tenemos que hablar ya casi casi en términos de simulación. A lo mejor están soñando, entre comillas, que están dentro del barco y de repente hay un glitch y pasan a su memoria, ¿no? Al trauma. Claro, porque si están... Si Daniel llevaba el mando este para conectar y desconectar, ¿quién te dice que no, que Henry directamente desde los comandos de su sala principal puede desconectarlos a todos? Sí, perfectamente, seguramente. Sí. Aunque bueno, que igual es lo que ha hecho con lo de los Lemmings, ¿no? Igual el proyecto Lemming era Henry diciendo, hostia, cuánta gente me sobra aquí, estoy pagando extras para nada, venga, vamos a hacer limpia aquí. Venga, el agua. A ver, que si pudiera hacer eso, digo yo que ¿por qué coño no lo haces y buscas al niño y coges la pirámide? Correcto. Sí, exacto. Pero supongo que el niño es la variable que no puedes controlar. Por eso, pero bueno, una vez los tienes a todos desconectados, que me imagino que no lo hace porque no puede, solo puede desconectar a los PNJ. A lo mejor podría desconectarlos, pero con el riesgo a freírles el cerebro y a lo mejor no... Sí, pero es que básicamente si lo único que quiere es la pirámide, yo estoy seguro que los demás le importan una mierda. Sí, y claro. Que al final es, en alusión a un juego de rol, Henry sería el máster, ¿no? Sí. Sí, sí. En cuanto a que el máster puede controlar el mundo, pero no puede controlar lo que hacen los personajes, jugadores. Eso es. Hostia, y de ahí que el niño le diga que se lo tiene que preguntar el creador como máster. Pero es curioso, la verdad es que, claro, nos quedan incógnitas en el sentido de que cómo está controlándolo todo, porque bien es cierto que si él tiene la simulación y puede controlar esto y lo otro, es verdad que es raro que no pueda meter la mano virtualmente, entre comillas, y coger al niño o impedirle accesos. Es como que el niño es como un troyano que se ha colado ahí y está causando estragos. Esto al final también me está recordando mucho, no sé si esto me mola más que me da miedo, porque también me da miedo, me recuerda mucho a Masamune Shirou, ¿no? A historias de Shirou, estas cosas del ciberespacio. Claro, porque a lo mejor es este lugar, este espacio, a lo mejor no es creación de Henry. O sea, que él tiene un control limitado de... Es que, de lo que está pasando, ¿no? Del entorno, por ejemplo. Ha descubierto cosas del entorno de las que puede hackear, digamos, abrir puertas o cerrar, sí. Pero otras en las que no tiene control todavía. No, el niño es la clave. De hecho, es lo que me hace pensar más que es un sueño o una simulación, ya que si fuera una simulación, Henry podría controlar todas las variables. En un sueño, controlar las variables el que sueña, él solo puede modificar ciertos eventos y añadir ciertos condicionantes para ir hacia un lado o hacia otro. Hombre, si vamos por el camino del tema del cerebro, de la... no me sale ahora. ¿Conciencia? Bueno, de conciencia de eso. A lo mejor es verdad que, tirando ya de retrofuturismo y cosas así entre futuristas y un poco así clásicas, que realmente no sea una simulación informática, ¿vale? Que sería demasiado moderno, demasiado cyberpunk, digamos, pero que sí que fuera esto, una especie de hipnosis o que estuviesen soñando, pero que ellos tuviesen una tecnología, como ahora se han hecho estudios, ¿no? De poner electrodos para poder captar las imágenes de los sueños en una pantalla. Y a lo mejor han sacado impulsos eléctricos, los han convertido en imagen y ha salido una chorrada, un garabato. Pero que ellos tengan la tecnología para poder eso... ver lo que están soñando, les inducen un sueño en conjunto a todos y más o menos pueden controlar algunos impulsos eléctricos, enviarles impulsos eléctricos para provocarles ciertas reacciones, pero no puedes controlar a lo mejor el entorno completo del sueño. Claro. Algo así. Sí, algo así. Mezclarías ciencia del sueño y del cerebro con algo así futurista y más fantástico. Pero yo aquí planteo una cosa, aunque nos estemos adelantando. O sea, si realmente es una simulación, ¿tiene sentido que estén buscando la pirámide como tal y que el contramaestre, cuando sale a ver a Henry, va vestido exactamente igual? Ya. Es que a lo mejor no es una simulación, por mucho que nos lo parezca. Ya, y es otra cosa, o tiene parte de simulación, porque la parte del flashback de cada uno sí parece una simulación, porque está escondida ahí en el suelo del barco. Y la ropa de Henry también es, ¿no? Es muy bastante. Sí, es arcaica también. A lo mejor es el 1899 de otra realidad. Del siglo, ¿sabes? Un siglo futurista. Tras la segunda venida de Cristo. Exacto, después de la segunda venida de Cristo es otro 1899. Sí, es otra opción. De esta típica historia que llega al futuro y hay tecnología futura, pero que hay, según qué cosas, se ha vuelto para atrás. O sea, un retrofuturismo. Que el tema del retrofuturismo, la verdad es que a mí me mola bastante. Es algo que, por ejemplo, me gusta mucho de Dune. Uh-huh. Claro, Herbert la escribió hace décadas y lees la novela y hay mucha cosa que dices, hostia, si fuera real tendrían una tecnología que ahí no tienen, que vale que tiene como de excusa la yihad buleriana, ¿no? Pero bueno, pero que me mola. Pero bueno, estamos lanzando ahí cosas que seguro que alguna se pega a la pared. Seguro. Es cuestión de estadística, yo lo digo siempre. Seguro, seguro. Sí, es verdad que podría no ser una simulación dentro de la cabeza y que fuera real, digamos. O sea, real en cuanto a que físico, ¿no? Que están físicamente dentro del barco, sí, pero que hay una tecnología de teletransporte y una tecnología... es que realmente, al final, lo que vemos parece real. O sea, parece físicamente real lo que vemos. Ya llegaremos a ello, ¿no? Entonces sí, podría ser que no está dentro de la cabeza de ellos, tanto como que sí que está jugando con su cabeza, pero que están físicamente dentro de un barco. Sí. Hostia, es que... Sí, pero el tema está en cuál es el plano real. Ya, es que es eso, porque luego están hablando de eso, de la realidad, la ficción. Aunque bueno, a lo mejor simplemente lo hablan desde un punto de vista no tan metafísico, sino un poco de, bueno, la realidad es que están atrapados en un barco y ellos no lo saben. Podría ser algo tan poco trascendental como eso. Sí. Pero bueno... Yo entiendo que, digamos, lo que pregunta Eddie, ¿cuál es el mundo real? El mundo real es donde está Henry. Pero y es que digamos, suponemos. Y el armario es para viajar entre mundos, digamos. Sí, pero o no, a lo mejor simplemente es un teletransportador. Bueno, simplemente, casi nada, ¿sabes? Pero a lo mejor es un teletransportador y realmente están en un barco. Y esa es la realidad, es un mundo, sí, es la pero, realidad, pero están engañados. Un teletransportador, yo más que nada entiendo que cuando tú mueres en este sueño... A diferencia de Nolan, tú en la vida real despiertas. Yeah. Y entiendo que el transportador este funciona en ambos sentidos, porque si no, no tendría sentido que el niño tú lo tiras por la borda y por los rodillos aparezca en el transportador. Yo entiendo más bien que sería que el niño se ha vuelto a meter en el mundo real en el transportador para volver a entrar en el barco. Yeah, podría ser. Tendría sentido. Podría ser. Es que... Pero la pregunta también es... También el teletransportador en el armario más pequeño de todo el barco. Hombre, bueno, claro, para que nadie se meta. Saben que no te vas a meter. Claro, claro, exacto. Tú piensas que Ángel y Rodrigo están en el armario. Venga, venga, venga, ya tardábamos. ¿Qué iba a decir? Pero claro, el tema es, lo importante es, la pregunta es, si el contramaestre se mete en el teletransportador y aparece en el otro sitio, claro, se ha desintegrado y se ha vuelto a integrar. ¿Es el mismo contramaestre? No entraremos ahí. Venga. No vamos a entrar ahora en la... Bueno, eso, Tobe está de repente de acuerdo con su madre, o parece creer lo que dice su madre, y bueno, Daniel dice que tranquilos todos, que relajaos, que tenemos que encender el motor o nos vamos a morir aquí varados de hambre. Y Ike dice, estoy de acuerdo, es una buena idea. Y empieza a ejercer como de capitán dando órdenes, ¿no? Dice, llevo 5 episodios aquí haciendo el borracho que no hago nada y venga, voy a empezar a dar órdenes. Voy a acordarme de que tengo un rango y unas cosas. Exacto, exacto. Le ha costado, pero al final sale dar órdenes. Yo aquí tengo apuntado que el capitán Askonoa se ha puesto las pilas y le han salido los cojones, es lo que tengo apuntado. Tampoco te pases, ¿eh? Vamos. En un guiño a Miquel ha dicho, venga, vamos a empezar a hacer cosas. Yo me apunté además que qué casualidad, que cada vez que hace equipo siempre le toca con Maura. No sé cómo lo hace, qué casualidad. Es casualidad, ¿eh? Como si los eligiera él. Sí, sí. Pues envía a Oleg y a Franz a cara sucia a la sala de máquinas para encender las calderas. Me dice que se lleven hombres. Hombres fuertes, como Lingui. Y... Ese es el guiño a Dave. Sí. Que había dicho antes. Al final meten a Lingui en el grupo de los hombres. Al final voy a tener razón. Los dos sacerdotes se quedan con el contramaestre. Aquí hay que decir que, Eddie, tenías toda la razón, que Anker, por lo visto, sí es sacerdote, ejerce como tal. Yo decía que igual no lo veía tanto, pero sí, Eddie, tenías toda la razón del mundo. Sí, es que como... ¿cuál era la religión esta en la que el pastor se puede casar? Bueno, los protestantes... Hay varias, creo. Sí, los protestantes, no, en teoría, creo que todas las ramas protestantes se pueden casar. Sí, creo que también se pueden casar. Lo que pasa, Christopher, que es lo que decías tú, el pastor que se ha casado y ejerce como la palabra de Dios, ¿quién manda? ¿Dios, la iglesia o la mujer? Sí, pero de todas maneras, yo entiendo que este hombre se casó antes de ser pastor. Sí, por supuesto. Dice que es pastor a raíz del trauma, bueno, de lo que pasó. Bueno, ya lo veremos, venga. A ver, sí. Ike le dice al contramaestre que les enseñe cómo funciona el telégrafo y que van a estar enviando una señal de auxilio con las coordenadas. Vale, le dice a la señora Wilson que con las mujeres vaya a buscar supervivientes, si es que hay alguno. Y a Maura le dice, señorita Franklin o señora Franklin, vamos a buscar al niño. Vamos a buscar al niño, ¿va con segundas, Ike? ¿Va con segundas? Guiño. ¿No ha tenido bastante niño ya o que el capitán? Bueno, la verdad que este capítulo hay algunos momentos... Sí. ¿Qué dices? Aquí ya Marru, ¿eh? Aquí. Sí. De todas maneras, lo digo, la única historia, digamos, de amor que me puedo creer es la de Rinky y Oleg. Y Oleg, sí. De momento sí. Sí. Bueno, esperad, por no adelantarnos. Ya lo veremos más tarde, pero esta frase te la cojo, Miquel. Hablamos luego más tarde. Bueno, Eddie recordará esto. Es verdad que hay otra que tal. Bueno, da igual. Entonces, todo se pone en marcha, Tobe mira a cámara. Y salta el opening. Después pasamos un momentito a las calderas, al cuadro misterioso este de bujías y cablecitos y cosas, bonito. Se enciende y empieza a generar o a ser consumido por una especie de chapapote cristalizado, ¿vale? Sí, parecen cristalitos de basalto. Hey. Soma confirmed. Yo lo llamo Venom poligonal. Venom poligonal, vale. Venom poliédrico. Me gusta más lo de Soma. Soma confirmed. Eso es. Más que nada porque es un juegarral. Uno de mis juegos favoritos de la generación de PS4, que madre mía. Bueno, en todo caso, esto empieza a pintar mal para la peña. ¿Qué sentisteis vosotros cuando empezasteis a ver este elemento nuevo en la serie? Es que... A mí no sé si... No sé si me pegaba con todo el clima que se estaba generando. Yo tengo una duda. ¿Es la simulación o este mundo del barco y todo esto? A ver, ¿está ocurriendo dentro de la pirámide? Podría ser. No, yo sigo pensando que no, porque si no, Henry no cabría entrar en la pirámide. Si eso ocurre dentro de la pirámide, puede hacer como un contramaestre. Es que aquí se produce un efecto envoltorio y contenido. Pirámide, sí. Barcos y dentro de los diferentes barcos, realidades de cada uno de los tripulantes del barco a través de pasadizos de cada camarote, es que vamos a ver. Sí, es que la pirámide esa que vemos en el mundo de Henry, ¿qué cojones es? O sea, ¿es una pirámide normal y corriente? O sea, es verdad que podría ser que estuvieran dentro de la pirámide. Pero claro, entonces... Claro, pero lo que dice Miquel, que es entre y sale el contramaestre por el portal este, sí, el armario, ya. No tendría sentido. Entonces, mira, él puede entrar y Henry está ahí mirando como un pasmarote. No tiene sentido. Pero es la pirámide la que provoca o que puedas acceder esta tecnología o provocar estas simulaciones gracias... O sea, lo que está claro es muy complicado. Que Henry sabe que esa pirámide tiene un potencial enorme. Que la estén utilizando o que esté provocando estas realidades... No lo sé. Yo es verdad que estoy un poco más con la idea de Miquel. Estoy más de acuerdo con la idea de Miquel, que Henry quiere la pirámide del niño porque por algún motivo está conectada con la pirámide que vemos. Que a lo mejor él quiere acceder a esa pirámide y para acceder a esa necesita la pirámide pequeña. ¿No decías tú algo así, Miquel? Sí, de hecho creo que lo dice, que la pirámide es la llave. Sí, Power Rangers. Y Power Rangers comprime. O sea, un elemento pequeño. Bueno, luego tenemos una breve escena en los pasillos entre Ike y Maura, que, bueno, Maura le pregunta a Ike por qué no dijo nada sobre Henry, y él pregunta que por qué no dijo ella que él estaba en la lista de pasajeros como el capitán de la Prometheus. Entonces, bueno, a Maura le agradece que no crea que está loca, y realmente lo mismo podría decir él, o sea, es un poco quid pro quo, Clarice, ¿no? Pasamos a las mujeres, a Virginia, Tobe, Clemens e Even, van juntas, y Tobe empieza a escuchar a Ada por los pasillos, así como le pasó a Ike, que escuchaba a Nina, a su hija favorita, a la única que recuerda. Tobe escucha a su hermana pequeña, y luego empieza a ver a Crester, pero bueno, en este momento escucha a Ada. Iben además luego aprovecha para decirle: ves, ahora me crees, tú eres la elegida. Y Virginia llega y dice: mira, mejor nos separamos, que estáis los dos juntitas, estáis liándola mucho, venga, Ada, dos por un lado, dos por el otro, que sabemos que lo mejor de todo es siempre separarse. Sí, en estos casos, cuando se ve eso mal. Hay una cosa que, a ver, yo es que hasta ahora pensaba que la señora Wilson tenía un papel, digamos, principal en esta. Sí, importante. Pero es que en este episodio me demuestra que a lo mejor me equivoqué. Sí, no, nos equivocamos todos. Sí, todos. No, pero Mikel, tened fe. No, las religiones, tened fe. Yo creo que al final nos han desmontado eso de que la señora Wilson es la tercera rueda aquí del carro. Sí, creo que nos han jodido. Yo creo que es uno de esos trampas de guión que nos han metido. Sí, ahí, ¿eh? Sí. Pero quizás ha perdido fuelle, pero lo ha hecho, lo están haciendo a posta. Nah, no lo parece, desde luego. No parece. No sé. Es que, sí que sabemos de lo que aparenta, porque sí que puede ser, pero claramente lo de los cristales o como los queramos llamar, no lo sabía. No. También es cierto. Es que lo que hace es un poco. Yo creo que esto es un zasca para los listillos. Sí. Para nosotros, los guionistas. Puto Baran nos está escuchando y está cambiando el guión. De hecho, yo, a ver, el tema de los idiomas simplemente es porque, bueno, porque es lista y porque, dado lo que se dedica, pues tiene que dominar más idiomas que el inglés. Y claro, hablando con mi mujer, claro, yo decía: hostia, pero es que también nos llevaba a pensar eso, lo de la taza de té, que ella parece que tenía un control. Pero claro, mi mujer me dijo: pero es que no sabes si simplemente ves primero a señora Wilson levantando la taza como un detalle para que luego veas a los demás, pero todos realmente lo hacen a la vez, ¿sabes? A lo mejor es que eran todos coordinados a la vez que levantaban la taza y no es que la señora Wilson lo hiciera primero. Y lo que pasa es que en ese momento en el plano era ella la principal. Exacto. Hostia, pues este truco visual, bueno, es que esto se debe hacer spoiler y ya está. Es que hace poco vi una película donde utilizaban un truco visual y cuando vuelves a ver la escena dices: hostia, me la han colado. No, que no va a hacer spoiler a nosotros, igual queremos ver. ¿Cuándo aquí de spoiler otras cosas? La cosa es dirigir la atención hacia otro punto. En este caso han hecho con un plano cerrado de la taza de té con ella y tal. Pero en esta otra que digo yo, el plano es abierto y fijan la atención hacia otro punto, o al menos la narrativa te hace mirar hacia otro lado. Y te la cuelan por otro lado, ¿no? Y cuando vuelves a verlo dices: hostia, realmente no, pasaba esto otro. Ah, eso mola, es un juego. Están moviendo una mano, te estás mirando una mano mientras con la otra te la están colando. Que hacerlo en cine con pantalla y eso es, claro, es más difícil. Es complicado. Sí. Bueno, hostia, dime. No dan Confirmed otra vez. Con la película de Hugh Jackman y el otro, sí, que... sí. El Prestigio. Prestige, con los clones Prestige. Y tal. Esa me gustó. Vamos, sí, esa es buena. Creo que es de las pocas buenas que tiene Nolan, por no decir la única. Esa me gustó. ¿Por qué me gustó? ¿Qué cosas, eh? ¿Por qué me podría gustar esa película? Bueno, pasamos al grupo de los hombres: Jerome, Franz, Lucien, Ángel, Oleg, Daniel y Lingui. Lingui. Ven un trozo. Yo me descojonaba viendo esta escena, porque es como ven el trozo de Soma y ahí va el francés. Y digo: hostia, colonos confirmed. Colonos confirmed. Prometheus confirmed. Maldita madre. Vamos a lamerlo porque tiene pinta de regaliz. Pero es que desde que aparece esta sustancia de principio, te lo están telegrafiando. Ese momento te lo están telegrafiando de que va a ocurrir. Sí. Pero es que además no es solo uno, ¿eh? No es Lucien, porque luego vemos que Lucien, Virginia, ¿todos? Maura, todos, vamos a asomarnos a los huevos, a ver si hay mucho facehugger. Es que a ver, yo, sin ser tan exagerado como en alguien, entiendo que es para resaltar lo que es esa curiosidad humana. Sí. De todas maneras, de esta escena hay una cosa que me gustaría destacar, y es que Linky y yo van cogidos de la mano. Sí. A estas alturas es en plan, no me fío de nadie ya, ¿no? Y ya no, su madre se ha tirado al agua... Ya no tiene a nadie. Y además, Ángel, sí, el español, hace todo lo contrario a lo que haría, vamos, lo que haríamos nosotros. Es decir, que narices es eso, y su cara es de no toquéis eso. A ver, o sea, el único Ángel, inteligente. El español, pero con apellido francés, ¿eh? No te olvides. Pero eso es el actor, eso no cuenta. Pero Hablando en serio, obviamente Linky se ha ido con ellos porque no se fiaba de quedarse atrás, está asustado, sí. Y tal, y como y tienen el rollito este con Oleg, es normal que se la haya llevado. Como dice Miquel, es, digamos, ¿ha sido tú, Miquel, que le has dicho? Digamos, sí. Es la relación romántica, no sé, más... La que sí que me creo de la serie. Sí. Más natural. Y eso que no se entienden. Que... Bueno, no se entiende, no lo sé. Luego hay una escena que, bueno, ya comentaremos luego. Bueno, ahora sí, ahora llegaremos a eso, porque es importante esto del entenderse. En todo caso, Lucien va a tocar el chapapote, el Soma. A ver, y en el contexto también es verdad que es muy fácil hablar desde nuestro punto de vista, pero si ellos están realmente, o están en un sueño, las cosas no te sorprenden de la misma manera y digamos que haces cosas que a lo mejor no harías en otras situaciones. Y también es verdad que si están en 1899, no han visto todas las películas de terror que nosotros hemos visto. Entonces, bueno... También es que parte del personaje, de su personalidad, Lucien, le gusta tocar lo desconocido. A su mujer no la toca. Como a su mujer no la toca. Bueno, también es Lucien que debe estar pensando. A Lucien le da igual, ¿eh? Total, para lo que me queda en el convento voy a tocarlo todo. Voy a lamer todas las esporas que haya. En todo caso, Daniel dice, para, no sabemos ni lo que es ni lo que hace. Y cuando los demás se van, Daniel lo ilumina para que nosotros lo veamos bien y dice, me voy por otro lado. Y vemos ahí cómo va creciendo el Soma este guapísimo. Pasamos a la habitación 1011, a la de Maura, y ella le dice a Ike que el niño la llevó por la escotilla, ¿vale? Ike dice que igual tenía razón y todo esto es un sueño. Y la pregunta de Maura es, ya, ¿pero el sueño de quién? ¿Tuyo o mío? Es un poco, momentazo de capítulo. Es un poco lo que decíamos en el primer capítulo, primero o segundo, ¿sabes? Llega como 6 episodios tarde en el que dicen, bueno, si es un sueño de uno, no puede ser porque estamos viendo historias de los demás personajes, esto tiene que ser conjunto. Pero fíjate la respuesta de Maura, ¿y quién lo está soñando? Ya. Sí, un sueño conjunto, LSD, todo cuadra. Los 60 era muy del LSD, eso es verdad. Eso es verdad. Salen al páramo. Una cosa, la aparición del chapapote Soma, este poliédrico Venom. Alguien, creo que el capítulo anterior, algo es cuando empiezan a meter prisa, o es Daniel que dice que quedan 48 horas o queda. Eso lo dice. Lo dice al final de este episodio. Sí, lo dice. Como la aparición de esto es ya, hostia, nos queda poco tiempo para hacer lo que haya que hacer. Correcto. Esto parece que se está corrompiendo, digamos, el sistema. Algo está pasando ahí y se está yendo a la mierda. Pero eso no estaba en la Prometheus, efectivamente. Prometheus. Es justo lo que iba a decir. Pero bien es cierto que no se ha visto eso en la Prometheus. O sea que. En la Prometheus tenía las telarañas sintéticas chungas. Sí, raíces. ¿Y esas raíces no se parecían a esto? No, no tiene nada que ver. Pero puede ser los restos de esto, de que esto haya muerto o haya acabado con la Prometheus y... O que cada corrupción sea aleatoria. Cada una correcto, es en forma de... Correcto, es un... correcto, correcto. Sí, llamémoslo plaga. Sí. Bueno, salen al páramo. Cada vez que lo veo me encanta, ¿eh? Lo del pasadizo ahí colgando en medio de la nada. Está cojonudo. Y Maura dice que es el sitio donde ella creció, pero que parece diferente. Y que del edificio es de Henry, es de su padre. Puede que el niño esté ahí, así que pa'lante. Volvemos a la Kerberos, si es que hemos salido de ahí en algún momento. No, se demuestra que no. Que no, sí, lo sé. Y en la habitación, una habitación aleatoria, a Tobe le da una punzada de dolor y se sienta, ¿no? Y Clemens le pregunta cuándo sale de cuentas. Y comienza un monólogo sobre que siempre quiso hijos, hasta que su hermana tuvo 2... Y luego dice, bueno, es como todas esas cosas que quieres de pequeño, enamorarte, casarte, tener hijos, pero es lo contrario de lo que imaginas. Y dice que admira a Tobe porque es tan fuerte y tan libre, y mientras, ojo, Tobe tiene los ojos llorosos y es presa de su madre. Pero bueno, sin embargo, hay un aspecto de la fortaleza de Tobe que, por ejemplo, hace que Clemens la admire. Y esto es lo que quería decir antes cuando estábamos hablando hace un momento que hablamos de que los personajes se entiendan, y es que aquí llegamos a un punto crucial en el que el doblaje se carga un aspecto muy importante de la serie. Y es que aquí hay un montón de personajes, bueno, un montón. Clemens, por ejemplo, Anker, por otro, que están, digamos, sincerándose, apelando a la empatía, digamos, a un lenguaje corporal entre seres humanos, a sabiendas de que la otra persona no les entiende. Digamos, abren el corazón que igual no se sincerarían tanto si la otra persona les entendiese. Sí. Y esto... Sí. Y hablan de una manera, digamos, que cuando lo escuchas en español doblado se pierde absolutamente. No, y también demuestra una cosa. que a ojos externos los problemas y los miedos y las inseguridades de los demás no se ven. Porque nosotros sabemos, por ejemplo, que Tove ve todo lo que tiene Tove encima, digamos. Sí. Y eso Clemens no lo ve. Clemens ve una mujer fuerte. Correcto. Pero está en la mierda la otra. Sí. Es que incluso en personajes como, por ejemplo, la chica oriental con Oleg, sí, Oleg, están teniendo un diálogo entre los dos en el doblaje en español y parece que se entienden perfectamente o están hablando perfectamente los dos. Exacto, sí, porque el doblaje español lo que pretenden es que pretenden que se entiendan perfectamente y por eso digo que se pierde absolutamente este hecho de que entenderse pues con gestos, con lenguaje corporal y un poco con... con palabras sueltas en inglés que hacen a veces. Exacto. Sí. Vale, empatía, porque tú ves a una persona que habla otro idioma, te está soltando una chapa, pero le ves la cara y la expresión corporal y dices, no sé qué me... Es como, bueno, es lo de Ramiro también con el... Con Anker, sí, Tove, absolutamente. Que dices, no sé qué me está diciendo, pero entiendo de que debe ser algo profundo, al menos muy sí, personal, sí. Pues nada, que menos de una palmadita en el hombro, un abrazo, correcto, hostia, o firmarle, ¿no? Decirle sí, que ahora es lo que se pierde ahí en el... Sí, en este caso sí que es verdad que es un gran trabajo de los actores de expresión corporal que el doblaje se ha cargado. Aún así, yo sigo defendiendo el doblaje. Por Dios, termino por otra cosa. Hombre, yo defiendo el doblaje también, pero en otros contextos. En este es un problema. En todo caso, Clemens se quita la falda, coge unos pantalones, aludiendo a que las faldas y los tacones se crearon para que no pudieran huir. Pero es mentira, porque realmente los tacones fueron creados por hombres, para hombres. O sea, el hecho que luego lo llevaran... Para ser más altos para Tom Cruise, por ejemplo. Por ejemplo. Pero, habla de un... Bueno, de una analogía en cuanto al sentido de las mujeres estamos encerradas. Sí, claro. Sí, no. Yo esto lo entiendo como un, digamos, a ver, tampoco es un ataque de feminismo, no, sino no, como que ella se quiere liberar un poco de toda su experiencia pasada y tal, y también lo relacioné con el libro que sale al principio de la serie, sí, que es también un relato feminista que se podría considerar incluso una historia paralela a lo que está viviendo Clemens. Sí, sí. Sí. Cuando digo que es mentira que los tacones fueron creados para eso, o sea, no estoy desvirtuando lo que ella dice ni lo que ella quiere decir. Es decir, ahora quiere sentirse libre, dice, hostia, he estado siendo, digamos, sometida a los antojos de sus padres, que quisieron que se casara con este tío que parecía importante, etcétera, etcétera. Y ahora dice, bueno, y por eso seguramente admira a Tove, que parece que va por su camino, que está embarazada, pero ¿dónde está el padre, no? O sea, porque detecta en ella seguridad. Sí, seguramente. A mí en este momento, yo creo, bueno, que a veces yo creo que en mi cabeza todo es un chiste, porque veo a la... O sea, se pone los pantalones, sí. Tove, que le acaba... Bueno, no, mentira, es... Hostia, la cara de Tove es brutal. La cara de Tove, que se queda mirando en plan, ¿qué coño haces? Sí, o sea, sí. O sea, no sé si es que a lo mejor la interpretación de la actriz o mi sensación era... Sí, yo creo que va por ahí la interpretación de la actriz, que está muy bien, porque efectivamente, como decíamos, entiende lo que está diciendo Clemens. Claro, te está sincerando, en cómo está diciendo algo, no sé qué, y de repente se pone los pantalones y dice, mira qué bien. Y luego se queda en plan, hemos pasado del tocino a la velocidad. ¿Qué cojones ha pasado? Yo lo entiendo como que para Tove el hecho de llevar o no llevar pantalones no es símbolo de poder, porque ella, trabajando en el campo y viviendo en el campo, puede hacer exactamente lo mismo que los hombres con su falda. Sí, bueno, claro, eso es. Creo que se queda un poco también en plan de esta francesa es tonta. O... Está más loca que mi madre y que yo. O que es un lenguaje de besugos. Yo estoy hablando, por ejemplo, de blanco y tú me estás diciendo negro. Sí, o sea... sí. ¿Y nos parece que son los pantalones más altos de la historia que le llegan hasta más arriba al ombligo? Sí. No, pero a ver, se llevan así, Dave, eso es moda. Sí, es una XXL, debe ser. Bueno, pues después de esto pasamos a las calderas, donde Oleg empieza a repartir palas y dice, venga, a currar, dejaos de gilipolleces. ¿Ves? Aquí tendría que haber estado el capitán para ver cómo se dan órdenes. se vuelve a atascar la trampilla para el carbón, sube a desatascarla y Lingyi sube con él a ayudarlo. ¡Ay, ay! Ahí se le cae la foto de Nueva York. Ling pregunta si es de una chica, pero resulta que se la envió su hermano, del que parece no querer hablar. O sea, este tiene que ser... Esperemos... Hostia, es que solo quedan dos episodios, ¿eh? Iba a decir, esperemos episodio... Y mucho que contar. Episodio de Oleg, pero joder, si el séptimo es de Oleg... Hostia, no sé yo, ¿eh? Creo que nos van a dejar historias de personajes para la siguiente temporada. Oh, ahora, yo pues sigo diciendo que habrán firmado para otra temporada o tres. Mínimo. Con Dark. Mínimo. Si no le prendemos fuego a Netflix. Hostia, o sea, hostia que no, vaya. A ver, porque como escuchaba... curiosidad, en inglés dice chica y en español dice novia. Sí, sí, sí. Porque claro, porque en inglés, digamos, como no se entienden, primero lo dice en cantonés, luego dice girl, como, porque debe ser la única, sí, una de las pocas, sí, palabras que sabe decir la chica, Lin Yi. Inglés. Y él dice, le contesta brother. Brother, exacto. Uh-huh. ¿Qué, ¿y por qué estará Lin Yi interesada en saber si se lo ha enviado a una chica? ¿Por qué puede ser? Hola, amiga. Y ay, le dice, eres tan diferente del resto de hombres. Y yo pensando, ¿es diferente porque es polaco? ¿O porque... Habla rápido. O porque no es un putero, ¿no? O porque no es un putero. A ver, yo ahora hablando en serio, también lo pensé. Dije, vale, es muy fácil que sea diferente al resto de hombres si el resto de hombres que has visto han sido todos los clientes de tu madre. O sea, exacto. Pero Oleg no es más diferente, pues sí, que a lo mejor Ike o Lucien o esta gente que está en el barco y no les interesa meterse dentro de entre tus piernas. O sea, es lo que te digo. A lo mejor Oleg... Perdona, pero a Lucien sí que le interesaba. Bueno, sí. No, le interesa a tu compañero, pues... porque luego se rajó. Sí. O a lo mejor es que a Oleg le mandaron de Erasmus al barco. Erasmus siempre hay alguien que va un poco en plan de aportar bien con todos, ¿no? O sea, no sé. Sí, bueno, he puesto mal ejemplo con lo de Lucien, que es verdad que, bueno, lo que dice Dave. Lucien, como francés, como buen francés, es un voyeur, entonces le gusta mirar. No, perdona, le gusta mirar porque no se le levanta, ¿eh? Sí. Que lo dice él también. Es eso, el potasio, sí, le abandona. Ah, no, el bromuro. El potasio. Bueno, se dan un beso. A ver, ella lo besa a él, parece que no reacciona y ella dice, hostia, ya he metido la pata. Pero luego, sí, él dice, hostia, vamos para allá. Escena romántica típica. Sí, en un movimiento que me parece muy bien coreografiado también, ¿eh? Tipo baile. Un poco sí. Porque ella le pasa por al lado y él de repente la coge, se gira y se la echa encima. Y los demás pensando, joder, aquí nosotros palando y los otros, ¿dónde coño está el puto Ole? No baja el carbón, ¿qué está pasando? No baja el carbón. Pero bueno, aquí se confirma lo que ella dice, ni loca me quedo con estos individuos, me quedo a tu lado y pase, sí, lo que pase. Eso. Porque el hombre antes era un animal, ¿no? O sea, no sé, en general, ¿no? No, el hombre, no, sí. No, no, o sea, me refiero, los hombres en general eran como animales, ¿no? O sea, para los extranjeros. Nunca hemos dejado de serlo. Nos decimos que sí, pero es mentira. Bueno, luego vemos que Daniel entra en la habitación de Maura y obviamente les está siguiendo. Pasamos al psiquiátrico, en el que Ike hace la pregunta del episodio. Dice, ¿qué lugar es este? ¿No lo has visto fuera, Ike? ¿En serio? Cabrón. O sea, afuera. Además, la cámara te pone ahí el primer plano. Entran y la puerta pone salud mental. Y Ike dice, ¿qué lugar es este? A ver, se sobreentiende que lo que está preguntando es... ¿Qué hacemos en este sitio? ¿Qué hace, sí, este sitio aquí? Sí. ¿Qué tiene que relacionar? Pero es que ya lo decía Henry, no haces las preguntas correctas. Exacto, es que me encantó el momento precisamente por todo el bagaje que llevamos, ¿no? Y entonces que Asconova llegue y diga, ¿qué lugar es este? Yo pensando, puto Jonas, es que ni una, hijo de puta, es que ni una, cabrón. Un pico de subida y luego otro de bajada total, o sea, ay, Dios mío. Bueno, Maura explica un poco más de contexto, un poco más de historia, y dice que su madre perdió la cabeza tras tener a sus dos hijos, es decir, a Maura y al hermano, y el padre construyó ese lugar, obsesionado con el funcionamiento del cerebro humano para ver si podía repararlo, sobre todo si podía reparar el de la madre, porque dice que el padre ya dejó de mostrarles afecto porque les culpaba por lo que pasó con su madre, y la madre era la única persona por la que mostraba algo de afecto. Y claro, fue en este momento en el que llegué a esa conclusión, dije, hostia, es que parece que Maura está totalmente, digamos, o sea, no se extraña para nada que esté en 1899, y la historia, además, el contexto de la historia coincide con 1899. Sí. O sea, es una cosa... Está muy metida en ello. A ver, dos cosas. La primera es los recuerdos de Maura. Es que aquí me digo el pensar que los recuerdos de Maura son auténticos, porque ella recorre el sanatorio como si lo conocía, o son impuestos por su padre. Y dos, ¿qué posibilidades hay de que Henry estuviera experimentando con la mujer? Es que aquí, aparte de esta historia y el final y la cara de Henry, no sé, aquí yo ya empiezo a a tener dudas de las relaciones que hay. Porque, no sé, es como cuando explica la historia de su madre que intenta curarla y Henry, bueno, lo comentamos luego más adelante, pero se le ve la cara de preocupación. Es como yo, o sea, mi afán es curar a mi mujer y esta pirámide me puede dar la solución. Pero es que realmente su afán era curar a la mujer o era su afán estaba experimentando con su mujer para conseguir entender mejor el cerebro. Después de ver el final de Dark, voto más por el poder del amor y que él, Henry, quiera curar a su mujer. Y que realmente, yo no tengo muy claro ahora si Maura es la hija de Henry. Ya, es que podría, el giro podría venir de cualquier lado. La hostia podría venir de cualquier lado. Sí, a mí me hace duda ya lo que habéis dicho. Pero es que es lo que decís. La mujer de Henry es la pirámide. Pirámide. Dios mío. Pero claro, es que el tema es, toda la historia de Maura parece muy, muy plausible, muy bien, pero ¿qué putas tiene que ver esa pirámide, esas movidas? Es que es que no encaja nada. Pero bueno. Ay. Yo quiero apuntar que ella es la tercera madre loca de la que se habla en la serie. Sí, sí, esto empieza a ser un poco... Sí, vemos un patrón. Pero ojo, es que el patrón puede no ser coincidencia. O sea, el patrón puede venir todo de eso, que lo que decía, que a lo mejor todos son diferentes aspectos de lo mismo. No sé. ¿Y si la mujer de Ike es la madre de Maura, que estaba mal de la cabeza? Bueno, Maura es una de las hermanas. Maura es Nina. Nina, no, es Nina, la de la cinta del pelo. Tengo la sensación de que no vamos a... Tengo la sensación de que no vamos a sorprender. A Jonas le pegaría, no voy a ser un familiar. Y Henry, no, Henry es Ike. Nos estamos... Este episodio es el de lanzar a todos lados, ¿eh? O sea, sí, hay que tirar. Sí. Tíralo hacia el aire, tíralo hacia el cielo y lo que caiga, pillamos. A ver, sería muy exagerado, pero si en la serie anterior Jonas se tiró a su tía, ahora porque no se puede tirar a su hija. Ya están acostumbrados, ¿no? Hostia. Pero viste, pero nuestra reacción es totalmente natural. Quedan dos capítulos. No, claro. No digo que no, ¿eh? O sea, no digo que no. Endogamia confirmed. Además, me mola. Además, esto me mola. ¿Qué? ¿Qué ha sido confirmed? Endogamia confirmed. Endogamia confirmed. que faltaba esa confirmación. Bueno, eso, le cuenta la historia. Entran en la habitación 1011 y Ike se le ocurre ir al otro lado de la habitación. Abre la ventana y ve el puto casco del barco. Maura se acerca a un panel que hay en la pared, ve que es de madera, parte un cacho y efectivamente se ve una puta placa de metal que parece el casco del barco. ¿Qué pensáis de esto? O sea, desde la TARDIS, ya os lo dije. Oye, yo tengo una teoría más clara todavía. Ant-Man confirmed. ¡Hostias! ¡Se hacen pequeñitos! No. ¡Claro! Yo os lo dije, Doctor Who. Están dentro de la TARDIS, es más grande por dentro que por fuera. No, el tema es posible que lo que nos quieran hacer pensar, o sea, que lo que nos quieran hacer creer, es que el páramo que se ve no es tan grande, porque todos son pantallas, como vemos al final del episodio. Con lo cual, a lo mejor quieren hacernos creer que es mucho más pequeño, aunque igualmente me parece inmenso, porque cuando ellos salen, el psiquiátrico se ve a tomar por el culo. Sí. Se ve bastante pequeño. Pero claro, tampoco les vemos caminar todo el camino. A lo mejor, como están jugando con sus recuerdos, pegan dos pasos y ya están en la puerta del psiquiátrico, ¿sabes? O sea, realmente estar en una cinta transportadora como en Ready Player One. Sí. La perspectiva no la puedes cambiar. Sí. Una cosa que no hemos parado a... ¿Y la cruz? ¿La cruz? ¿Cómo pasa con ahí la cruz? No pone nada. Yo creo que es el hijo de Maura, creo, ¿eh? Sí, porque además luego Daniel lo mira como si lo reconociese esa tumba. Sí, pero ojo, no sé. Ya, eso es otra cosa que... Al quitar las placas y ver que está esa superficie metálica, que puede ser el interior del barco, también que te quieran desviar, decir, no, están dentro de la pirámide. Pero claro, la pirámide parece hecha de otro material. Parece hecha de soma, realmente. Sí, de material. Y más que nada se ven los remaches del barco. Y se ven los remaches, sí. Claro. Sobre este detalle que comentáis y lo que decía Christopher antes de los páramos, Show de Truman confirmed. O sea... Sí. Yo también lo pensé, dije, hostia, el Show de Truman. Vamos a la sala de mando. Pero hostia, Christopher, ahora que has dicho, pues al igual que ellos están dentro de un... Igual la pirámide, donde la tienen puesta, pues sería una poco una estupidez, pero bueno, no lo sé ya. ¿Dónde está Henry? Cuando salen fuera la pirámide, está también en un páramo ahí. ¿Y si ese páramo también es un plato de rodaje? Sí, podría serlo. Es verdad que vemos a Henry ahí, y como vemos a Henry, asumimos que ese es el mundo real. Pero a lo mejor es otro puto set de rodaje. Sí. Es una simulación dentro de una simulación. O que lo tienen guardado en algún almacén, en algún sitio grande y un hangar, y tienen que recrear alguna, yo qué sé, el entorno de la pirámide para activar sus poderes. O es otra escotilla de cualquier habitación del barco. O sea, hostia. Iba a decir, en un almacén no, porque si no Ángel y Ramiro lo sabrían. Es una muñeca rusa de pirámides y barcos. Sí, claro. Sí. Bueno, pasamos a la sala de mando, en la que al contramaestre ya se le hinchan los huevos, porque claro, ha enseñado a Ramiro y al otro a telegrafiar, pero él sabe que no va a contestar nadie, obviamente. Oh, hombre. Y dice, me piro. Y aquí es, pues eso, lo que decíamos, Anker se sincera, dice que era un simple granjero que nunca quiso ser sacerdote y de hecho ni siquiera cree en Dios. Pero, es buenísimo este momento. ¿Eh? Cuando dice eso, es que tengo dudas o ni siquiera creo que exista. Tremendo. Es tremendo. Me parece una escena muy potente, muy guay. Cuando muy dice guay. Que no cree que exista, ¿se refiere a Dios o se refiere a las voces de la mujer? No, a Dios. Se refiere claramente a Dios. Sí. Y dice que, claro, el tema es que tras lo que sucedió, Iben comenzó a escuchar la voz de Dios. Y eso le dio esperanza a ella. Y él también quería sentir la esperanza. Y por eso, pues digamos que siguió el camino de la mujer y le hizo caso a ella, pues precisamente porque quería sentir la esperanza. Luego entendemos lo que pasó, obviamente. Y nada, lo que decíamos antes, que él suelta todo esto, Ramiro no entiende una puta mierda de lo que le está diciendo, pero hace, pues juega su papel, le dice que, va, tranquilo, todos tus pecados serán perdonados. Y el otro, que tampoco debe entender a lo que dice Ramiro, pero es como, gracias, ¿sabes? Le da las gracias porque, hostia, no sé, me parece una escena muy, muy, muy guay. Yo aquí en este momento pensaba que si a mí no me dicen que Ramiro tiene un disfraz, me creo perfectamente que es un cura. ¿Verdad? Sí, efectivamente. Está es aquí. Ya da más señales de que es religioso, aunque no sea cura. Sí, pero aquí ejerce su papel de... Correcto. Bueno, de cura falso, pero aquí dice, hostia, pues ya que este hombre lo veo tan... Sí. Lo tengo al caído, dice, hostia, le voy a animar porque él cree que soy un cura, entonces... Sí, y también por eso, porque decíamos la empatía, Ramiro, pensemos que no es que no sea cura, es que además es homosexual en esa época y ha matado a alguien, aunque no sepamos el contexto y tal, y es como ves al otro hecho mierda, oh, sientes empatía, porque tú también por dentro debe tener ahí un cúmulo de mierda y dices, hostia, pues le digo cuatro, le digo lo que hay que oír. Sí, exacto, lo que hay un sacerdote. Sí, bueno, la respuesta es como bastante genérica. Sí, pero ojo, no sé si a lo mejor viene dentro un poquito, ¿no? O sea, Ramiro, tras su pedazo de papel, que a lo mejor le pueden nominar al Emmy, coge, y luego deja llevar por la emoción y le besa. Sí, es más adelante. Tiene un punto ahí de se le va la emoción. A mí el cura, me va a dar la hostia sagrada y me da un beso, pues... Sí, pero... Lo menos te resulta raro, ¿no? Tú eres muy mayor, eres muy mayor. Es un momento en el que el amigo deja de actuar como cura y expresa sus sentimientos de ese momento. Sí, sí. Yo tampoco le veo más duda a eso. No. Que luego disimula, por cierto. Sí. Sí. Sí. Que se da cuenta de que de la emoción y de la alegría de se ha dejado llevar y disimula. Sí. Sí, el otro se siente como extrañado, un poco así como... Sí. Estos curas europeos, ¿no? Que como españoles, qué libertades, ¿no? O no, él también es europeo. No, perdón. Estos curas latinos. También digo una cosa, ¿eh? De pensar, hostia, a ver si mi hijo tendrá razón. Bueno, pasamos a las mujeres, a Virginia y a Iben. Virginia ve a Iben que está así como paralizada mirando la ventana, está como ensimismada. Le dice que lo siente en inglés. Iben se gira con ese careto que tiene. Es que esta puta actriz la han cogido, pero que ni pintada para el papel que está representando. Es brutal, como ya decíamos en el episodio anterior. Iben le dice que nada, le dicen, dicen que escribimos nuestra propia historia, pero es mentira. Ya ha sido escrita por Dios. No queda más que aceptarlo, aceptar su plan, que obviamente es lo que se está contando a sí misma para aceptar lo que pasó, ¿no? Y de paso, mete otra vez un poco el tema del determinismo, ¿no? Que ya Dark estaba plagado de ello. Entonces, sí. Me parece gracioso que vuelvan a mencionarlo, sobre todo porque en este contexto los daneses creo que en su mayor parte eran luteranos. Y los luteranos rechazan la idea del libre albedrío. Ahora es cuando en la serie tendría que entrar el protagonista de Tenet, ¿No os lo imaginasteis todo? O sea, el protagonista de TNT entrando diciendo, ¿y qué hay del libre albedrío? Está todo determinado en un bucle. Vale. Yo creo que simplemente es eso, lo dice pues para aceptarlo, para aceptar lo que ha pasado, porque ya digo, los luteranos en sí rechazaban la idea del libre albedrío, pero creo que solo de manera espiritual, en el sentido de que el humano no puede ser virtuoso sin el Espíritu Santo, pero no creían en la predestinación como creían los calvinistas. Así que bueno, la cuestión es que se pira y Virginia dice, uy, ¿qué es esto negro? Uy, ¿qué es esto que está creciendo? Uy, voy a tocarlo. ¡Pum! ¡Pum! Dedito negro. Ya está. Primer colono, bien, 100% colono. Pillado. Sí, pero además, aparte que se extiende rápido. O sea, bueno. Sí, a ella. A ella en la mano y luego... En la mano, sí, pero luego se frena un poco, pero... Sí, obviamente el soma se extiende dependiendo de lo que necesiten los guionistas. Exacto. Sí, porque digo, va a salir por la habitación y va a salir ya toda... Ha hecho un mate painting todo el cuerpo. esto es los 5 minutos de Namek confirmed. Sí. Va a explotar. Esto explota en 5 minutos. ¿Ves? Faltan 5 minutos. Hoy en día eso no parecía grave. Ya no, es que me he hecho un blackout. Pues eso, le empieza a subirle el chapapote este negro por el dedo. Y ella, el gesto intuitivo de hacer, de intentar quitárselo con la otra mano, y tú pensando, no, amiga, no, eso no te va a funcionar. Eso no. Pero además, confirma o sea, el saber hacer de todo colono infectado, callarse como un puto o una puta, callarse, no decir nada y vamos a seguir con lo que estábamos haciendo. No sea que pueda infectar a los demás sin querer. Sí, no sea que infecte a los demás y se joda la marrana. Nada, exacto. En la próxima escena seguro que le va dando palmaditas en la cara a todos con el dedo chungo. ¿Cómo te encuentras? Se toca la cara. No puede ser que ella supiera lo que va a suceder. Huéleme el dedo. Toca eso. Y se calla. Y se calla para que otro pique. O sea, no, a mí la impresión que da ella con su actuación de sorpresa y de estar asustada. Me da que ella no sabe lo que es. Yo creo que porque está sola, además, no tiene por qué fingir nada. Correcto. Y te ve el marrón y dice, ¿qué cojones es esto? Sí, ya ha tenido su momento de intentar de poder morir, ¿no? Cuando se intentó tirarlo del barco. Bueno, fingió. Sí, bueno, aquí es donde nos corrigen y dicen, pues mira, igual sí que se iba a tirar, o igual no está al tanto de nada, o que esté al tanto de cosas, pero hasta cierto punto. Sí, claro. Y desconozca qué es lo que ocurría con esta historia, con este exacto. No podemos pasar por alto que a lo mejor sí que conoce cosas de la historia, o conoce algo de lo que está pasando, pero no se esperaba el chapapote este negro. Ya. Yeah. Porque claro, como ya dije en el episodio anterior, me parecería terrible que justamente se tiran todos y Virginia iba detrás y se queda la última y se queda ahí subiendo. Es como muy joder. Y el papel que hacen en esa escena de que me voy a tirar es muy falsa. O sea, podrían recurrir a no se llegó a tirar porque como es un PJ, es un personaje jugador, le costó más tirarse, ¿no? Pero no sé. ¿Qué posibilidades habría de que la señora Wilson fuera madre de Maura? Venga, hay conexiones. Pero por diferencia de edad, no sé yo, ¿eh? Igual juegan al despiste, ¿eh? Al final. A lo mejor sí. Igual realmente Kester también se tiró y era iba a decir indispensable, se podía tirar. Y a lo mejor Virginia igual, sobra totalmente. Y te están metiendo el despiste de que sabe mucho todo. No lo sé. Pero Virginia sí que estaba en las pantallas. Sí, pero las pantallas son un método de observación. Yo ya tengo claro que es un método de observación. Sin más. Sí. No indica. El ojo de gran hermano. Sí, no indica nada más. Tal vez la situación general de todo el experimento. Sí, o sea, no conlleva que el personaje que esté siguiendo sea importante o no. Sí, correcto. Puede ser. En todo caso, volvemos con Tobe, que ahora tiene una visión de Krester, que se mete por una puerta, ella lo sigue y aparece en un prado. El momento prado es Jeepers Creepers Confirmed, o sea... la misma localización, ¿no? O sea, me mola que se ve la puerta en medio del prado. Sí, y luego desaparece. Y que Tobe se asusta de ver que no está embarazada. Sí. Dice, hostia, me he librado del niño. A mí me recordó al campo, al prado donde despierta Jonas cuando viaja a 1921. que aparece ahí con el traje. No sé, a mí me recordó eso, pero más que nada lo porque eso. Se grabaron los mismos, ya lo tenían grabado. Aprovecharon el día y grabaron. En todo caso, ve, se acerca al carro de Eno y ve al hombre de antes que hemos visto armado apuntando a Crester. Están los dos en pausa, obviamente, hasta que le dan al play, ¿vale? De la simulación, claro, del recuerdo. Y el hombre le dice, te esperaba. Y le mete un tiro en la cara a Crester. Ella aparta el cañón, ¿no? Para que simplemente le dé rasquillón y, bueno, ya descubrimos cómo se hizo la cicatriz en la cara. Volvemos un momento al pasillo y Ben llega y dice, ¿qué pasa? Le quita el arma a Toby y dice, ¿qué haces, loca? Venga, dame el arma a mí, que está en mucha mejor manera que yo. Que es altísima. A tope de bonos. Dame el arma a mí, que yo sé lo que hago. Una cosa, ¿no os pone nerviosos que las linternas y eso alumbren una puta mierda? Ah, bueno, sí, eso pasa siempre. Las linternas en las películas y en las series alumbran una cuarta parte de lo que alumbran en la vida real. Todas, excepto la linterna de Daniel con el cuadro de la mujer del cable, bueno, la chica del cable. Claro, eso sí. La linterna esa que saca, esa es una linterna que tiene. Porque eso es un LED de la hostia. Esa es una moderna. Pero bueno, coge. Clemens ayuda a Toby a levantarse, le pasa la linterna y Toby ve que ha salido de la habitación 2102. Entonces, una cosa, un detalle de las habitaciones. Tenemos que. La habitación esta, de la que ha salido... es una tontería, no creo que tenga nada que ver. Pero esta es la única habitación par que hemos visto de momento en la serie. Porque tenemos 1011, la habitación de Maura. 1013, la habitación de Daniel, ¿vale? Ninguna más en ese piso. En la siguiente planta tenemos 2101, Lucien y Clemens. 2102, está del campo. 2103, la habitación quemada de la visión de Ike. 2105, Lingui. Y 2109, Ángel y Ramiro. Uh-huh. Pues sí, probablemente no sea nada, pero es curioso, por lo menos. Es curioso, sí, que esta sea la única par. Ninguna consecución de números primos ni nada raro, ¿no? No. Ni idea. Y no han salido más binarios, así no puedo trabajar yo. Justo iba a decir, ¿cuánto es en binario, Dave? Entonces, a ver, ¿por dónde íbamos? Ah, sí, eso, alumbra la habitación. Iba a decir, pasamos a la visión de... ¡Uy, hostia, me traen patatillas! Madre mía, pero yo no puedo comer mientras hablo. Vamos a publicidad. ¿Qué profesionalidad es esta? Es verdad, si tú nunca has hecho un podcast en el que la gente coma así alegremente al micrófono. Jamás. Qué bien atendido, Christopher, qué bien atendido. Jamás, vaya. Y comer pistachos en un podcast, jamás. Nada. O desquietos. Lo que decía, que pensaba que pasamos a la visión y no recordaba esta breve escena en la que en el comedor el contramaestre se mete en el armario. Nada sexual. Venga, joder, habéis tardado en hacer los chistes, coño. Parece que estamos esperando la cancelación, coño. Parece que estáis drogados. Que tú parecía que tú ibas a seguir con tu propio chiste, entonces te estábamos esperando. Es que yo me estaba guardando una para el armario y no es nada sexual. La barra que ponen para que no salga el niño... En el Kerberos la ponen los tripulantes. No sé si se llega a ver quién la pone. No se llega a ver. No recuerdo ahora. No. Pero bueno, claro, no sé, es que cuando me acordé dije, digo, hostia, alguien ha puesto la barra. ¿Quién la ha puesto? O sea, sí, en el Kerberos queda que cunde el pánico y la ponen. Entendemos que en el Prometheus es una repetición y hasta cierto punto. Y pasó lo mismo, parecido. Sí. O sea, porque dice, eso es un punto de teletransporte. Sí, al menos sí. A lo que sabemos hasta ahora es un punto para moverse de un punto A a un punto B. Y alguien decide bloquearlo cuando pasa lo del niño para que no salga. Entonces, la persona que lo bloquea, o una vez lo bloquea porque es. Bueno, es que claro, en el Kerberos se ve que lo hacen por miedo al desconocido. Sí. Y entiendo que en el Prometheus, quien le puso la barra, pasó lo mismo. Sí, yo creo que sí. Realmente no pasó lo mismo, porque ya lo dicen el niño y Daniel que nunca habían llegado hasta ese punto. Sí. Así que entiendo que el niño, cuando está bloqueado en el Prometheus, no puede salir porque, y nunca habían llegado a que el niño saliera del Prometheus. Entonces, seguramente se activó el soma este, acabó con toda la tripulación y con todos, y el niño quedó en ese punto estancado. O empezó, o el protocolo Lemmings, antes que el soma. Exacto, empezó para todos y reseteó. Entonces se queda el niño solo y el barco se pudre. En la Prometheus yo creo que efectivamente lo metieron ahí, uno de la tripulación, después de ver que moría. Seguramente... El niño volvió a aparecer, volvió a hacer alguna cosa rara, volvieron a matar al niño porque sospecharon de él, y volvió a salir del armario, y lo metieron y lo encerraron. Imagino solo que eso fue... que en ese momento no pasó lo que... O sea, Maura no pudo liberarlo. Exacto. Pero lo que pasó con la Prometheus Lo que decimos que eran como raíces, daba un poco rollo de que el barco se había hundido. O sea, que lo mismo ahí sí que hicieron caso al sink ship de la compañía. Ah, bueno, puede ser. Que, bueno, claro, que lo bloquearon y lo hundieron. Sí, llegó al fondo del mar y volvió a subir. A que vale, la parecía... raíces realmente sean algas o algo así que están sí, por todo el mundo. Parecía portuario. Escoria de esta del sí. mar, que se va haciendo con el tiempo. Yo creo que el niño no va a volver a aparecer hasta que Ibe no muera. O sea, De todas formas, me alegra que dijeras que no ibas a hacer ninguna broma sexual antes de pasar a hablar de la barra de hierro, porque, hostia, me habría asustado si no. Entonces, bueno, estábamos en el armario. Las implicaciones. Voy a alejarme del chiste fácil. Había que matizar. Pasamos al psiquiátrico, donde llegan a un muro, y Maura dice que, qué raro, porque aquí estaba el despacho de mi padre. Ahí toca, ahí en el muro, y también se oye como que parece como de metal, ¿no? O sea, esto confirma que parece que estamos dentro del barco. Y Maura en este momento le cuenta a Ike lo que le dijo el niño, aquello de que nos están escuchando y si queremos respuestas tenemos que preguntar al creador. Y Maura pregunta, ¿no estaremos los dos locos? Y digo, a ver, no son cosas excluyentes. ¿Podéis estar los dos locos y estar en una simulación? Sí, correcto. Enteramente. Una cosa... Es que me ha venido a la cabeza y lo pensé el otro día. Aquí Daniel ya ha entrado, digamos, en el mundo onírico de Maura, ¿verdad? Sí. ¿Y no os da la sensación de que cada vez que alguien entra en este mundo onírico y salta, digamos, suena metálico? Pues no me he fijado. Yo tampoco. Yo tampoco. Es decir, es que como cuando entran y saltan, digamos, del agujero al suelo, suena clonk. Sí. Hostia, vos. Es que me pareció, pero no sé si es solo cosa de este episodio o es cosa de todos los episodios. Pues no me había fijado, la verdad. Ahora, deberes para el próximo, revisarlo. Sí. Eso, luego no nos acordaremos, porque las teorías de una semana nos olvidamos para la siguiente, o sea que... Porque pasan tantas cosas que no las desmontan. Pues nos contradecimos a nosotros mismos. Exacto. Pasamos otra vez a Tobe, que encuentra la muñeca de Ada en una litera. Clemens la deja sola y Tobe vuelve a ver a Crester. Bueno, ve a Crester contra la pared, súper siniestro ahí, que parece eso la bruja de Blair. Y cuando le da la vuelta, es el hombre siniestro. Ella se asusta, se mete, digamos, en la visión, en el prado, el carro de Eno, pero ahora ve a los padres arrodillados junto a Crester. El hombre pregunta por... Bueno, está en pausa, obviamente, hasta que alguien aprieta el play, Henry. Y entonces el hombre parece querer a Ada, que por suerte no está ahí en ese momento. El hombre le dice a Crester, le pregunta si la verdad es una virtud, si mentir es un pecado y si se debe castigar al pecador. Y alude a que no quiere ladrones trabajando para él y que Crester miente. Entonces, bueno, descubrimos que Crester tuvo una relación con el hijo de él, él lo descubrió, se cagó en su puta madre, dice que le arrebató la inocencia y ahora él les arrebatará algo a ellos. Culatazo sí. A Tobe porque... Una cosa, me gusta porque dice que no quiere trabajando ahí a nadie sin valores morales. Pero sí. Bueno, culatazo a Tobe. Sí, sí, sí, claro. Eso... Sí, sí. No, bueno, claro, porque meterle un culatazo con un rifle a una mujer no es inmoral. Pero ser homosexual... Si no está en la Biblia, no dice que... No exacto, exacto. Ser homosexual claramente es inmoral. El culatazo no es inmoral, pero lo que viene después tampoco. Ya ves. Correcto. Ahí está. Bueno, es el ojo por ojo, ¿no? Pero hay que... O sea, dice mucho de ese personaje. A ver, realmente son los valores cristianos de la época. Sí, bueno. Yeah. Y sin que sea de la época. Sí, ¿eh? El pecado se habla mucho. Que se habla mucho del pecado, ¿no? Sí. O sea, haciendo referencia al pecado, ¿no? No sé si sí. Es da más fuerza al pecado o qué le has hecho a mi hijo, no sé. Porque bueno, su hijo lo dejó mal, ¿no? ¿O cómo? ¿El qué? No, el hijo entiendo. apostaría que su hijo le hizo un ángel. Sí, se marcó un ángel. No, claro, o sea, el tema es que obviamente el hijo de este hombre debía ser homosexual, no lo quería, y lo descubrió pues gracias a Crester, a que tuvo una relación con Crester, y claro, en vez de, o sea, culpar a su hijo habría estado mal igualmente, pero claro, en vez de culpar a su hijo, le culpa a Crester, que realmente no es culpa de ninguno de los dos, obviamente, ¿vale? Sí, pero es que también entra el tema de la inocencia, es decir que, vamos a ver, no se trata de una violación. No, obviamente no es una violación. El padre no acepta y ya está. Exacto, es que el padre no acepta que su hijo sea homosexual y que haya tenido una relación con Crester. A lo mejor simplemente Crester interpretó mal las señales de su gay radar, le cogió el paquete al niño y el niño dijo al padre, escucha, que Crester me ha tocado la polla. Podría ser, podría ser, podría ser, podría ser también. A lo mejor no pasaron de ahí. Pero vamos, no pasó de... que obviamente sí. No, yo no veo factible que Crester violara a nadie. No parece un personaje que vaya a violar. No. No es parte de su personalidad. No, lo veo acosando a niños. Bajo ningún concepto. ¿Nos parece también que en estas escenas Tove está más guapa que nunca? Sí. Porque está limpia. Porque exacto. Está limpia. Pues está limpia. Se ve que en su casa se luchaban. A pesar de ser pobres... Y a mujeres sucias nunca. El tema es... Tampoco, el detalle también de que Ada está en la escuela. Y sí, por eso dice Crester. Por eso entiendo que dice a Ada a Crester de los episodios anteriores que papá me dejara seguir estudiando. Mm. Es verdad. Mm-hmm. Hostia, bien visto, Miquel, bien visto. Sí, señor. Porque es verdad que Anker hace alusión a esto, que antes eran granjeros, eran meros granjeros. Seguramente les hacía ilusión incluso que Ada estudiara para ganarse un futuro diferente al suyo. Pero después de esto, de este episodio de la violación y tal, y de Crester, obviamente a Ivens se le va la olla y para aceptarlo, empieza pues eso, a escuchar la voz de Dios, tenemos esperanza, etc. etc. Y seguro que Ivens antes no era así como eso. No tiene pinta de que no. El shock, Y luego Anker se hizo sacerdote por eso. Y el tema es que Jange todo lo soluciona con culatazos en la boca y con pedradas en la cabeza. O sea, no. Y follando. No me digas. A ver, ¿qué digo? De la pedrada me encanta, pero, ¿eh? Sí. Pero dices, sí. Joder, el padre, qué cojonazos, tío. Pues, o sea, levántate tú y. O sea, es que vamos. Están atados. Parece que están atados, ¿eh? ¿Atados? Están atados. Un solo tío con una escopeta y os ata. Venga, va, hombre, hostia. Es cierto, a ver, es verdad que están atados, pero es cierto lo que dice Voynich. Ante esto, o sea, ¡fua! Que sabes que va a hacerle algo a tus hijos. Si no es a Crester, que ya le ha metido un puto tiro en la cara, pero bueno, da igual porque es homosexual, ¿no? Pero. A lo mejor piensa eso, ¿eh? No sé. No, parece que no, porque sí que parece que les importa a Crester. Estoy exagerando. Pero sí. Bueno, pero sabes que algo va a hacer este hijo de puta con el rifle si no va a violar a tu hija, porque todos nos lo veíamos venir. O sea, claro. Te lanzas a por él. La furia de padre. Correcto. Pero bueno. Pero el castigo para la familia de este hombre con el fusil era atarlos para que vieran eso como castigo, o sea, no sé. Sí, eso parece. Sí, cuando pregunta por la niña, no, yo creo que es, o sea, vale, tú has defendido a mi hijo, yo me quedo a tu hija pequeña. A mí me da la sensación de que a quien quería violar era Ada. Sí, tiene pinta que violarlo no, sido pero no lo sabemos. Puta, ¿no? Hombre, no es, joder, y tal vez la inocencia moral, Ada. Vaya moral de mierda. Pero yo pensaba que secuestrarlo por ojo. Quedársela. O... Sí. No. De hecho, creo que da la impresión y lo da a entender cuando dice él le ha quitado la inocencia a mi hijo, yo voy a hacer algo parecido o voy a hacer lo mismo. Sí. Y por eso pregunta por Ada, ¿dónde está Ada? Sí, pero entiendo más que sea... A ver, siendo un poco... Joder. Se la quiere llevar, en plan de... Bueno, yo me quedo a tu hija y como si y os la quito. Un pago de uno por otro. Tiene toda la pinta de que es posible que quisiera violar a Ada, ¿eh? Desde luego, estoy convencido. Sí, yo también lo creo, ¿eh? Secuestrar la nueva, secuestrar uno se la puede quedar. Y tranquilamente, como... porque como él está en el poder, se ve que él controla el dinero, controla el trabajo y tal, seguro que fácilmente, posiblemente quisiera violar a Ada, lo cual es tremendo. Joder, y añade, sí, más, claro, añade más peso al hecho de que lo que decía Voynich, que el padre tendría que estar, pero, o sea, ciego de rabia para no ver el fusil y lanzarse a por él a destrozarlo, ¿sabes? O sea, claro, o sea, es que para matarlo, no, tranquila, hija, ya le meto yo la pedrada, o 40 se hacen falta. O sea, en el momento en el que coge a Tove del pelo, que vemos que coge a Tove del pelo y la arrodilla, en ese momento no tiene la mano sobre el gatillo, tiene la escopeta en la mano, pero tiene una mano libre, o sea que sí. Es como ahora. El momento de tirarse encima, sí. Ahí todavía no están atados. Pero bueno. Un momento que se me está iluminando un armario de la habitación y creo que está entrando alguien. ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Alguien ha echado 25 pesetas a la máquina? 25 pesetas. A ver, me dicen a mí boomer luego, cabrones. Pero mira, vamos a aprovechar para preguntárselo a Albert. ¿A ti no te parece que a quien realmente quería violar el señor es a Ada y no a Tove? Pregunta por ella. Sí que es cierto que ¿dónde está la otra? Yo creo que les quería hacer algo a todos. Porque violarlos a todos. Bueno, eso ya no lo sé. Pues como dice que tu hijo le quitó la inocencia al mío, yo voy a hacer lo mismo. Sí. Pregunta por Ada. Sí, quizás sí. Quizás era el momento. Pero hubiera sido muy creepy también en la serie, ¿eh? Yo quiero creer que quiere robarles la niña, en plan, para tenerla de miñona, o sea, para tenerla de sirvienta. No, yo creo que a él le han jodido la vida, a su hijo le han jodido la vida, y él quiere joder la vida a alguien en esa familia. Sí, es que en mi realidad, mientras que yo lo veía, me sobraba el momento violación. O sea, vale, ya has disparado a este chico... Mano. Sí, y ya está, no más. Sí, bueno, a lo mejor igual sobra, o sea, la puedes llevar o secuestrarla, pero ahí delante de todos, venga, aquí en el campo ahora mismo. Que yo me pongo en lo peor, siempre en lo peor. Yo creo que habría violado a Ada, es que siempre en lo peor, siempre. Sí, lo que, creo que cuando entraba lo estabais hablando, es porque nadie se mueve. Sí, porque eso lo estábamos diciendo. Están atados. Están atados, sí. Sí, sí. Vale. O por lo menos Crester se ve atado, imagino que los demás también, pero bueno. Sí, creo... se les ve que están como atados a la rueda del carro, Es lo que decía, es lo que decía yo, y bueno, decía Voynix, que antes de atarlos, o sea, cuando está con la escopeta, que sí, que no sé, cuántos, no están atados en ese momento. Entonces, no estaban atados. Si tú ves lo que va a estar pasando, que le puede pasar, se lo podría haber hecho a Crester, a Ada, a Tobe, podría haber también violado a Iven, ¿sabes? O sea, ¿qué tanto da? El tema es... O a Crester. O a Crester. No, ¿ves? A Crester creo que es el único que estaba a salvo. Sí, creo que sí. Creo que Crester estaba a salvo de eso. De todas maneras, yo entiendo que están atados tipo Julian y Clemens, que dice Jerome, atado. Sí, que se pueden librar con la boca, ¿no? O sea, que siempre sí. Así, peguen un bocadito a la cuerda y listos. No, pero es eso, que se han atado entre ellos mientras el otro tenía la escopeta en la mano, que no los ha atado él. Sí, puede ser que estuviese engañando igual a Tobe o a Sí, o porque a si no, en ese momento aprovecharías para quitarle la escopeta sí. O lanzarse todo sobre él. Sí, que sería lo más lógico, pero bueno. En todo caso, un inciso. Albert, ¿te quedas? ¿Ya estás libre? ¿Ya puedes? No, me quedaré un rato. No sé si me dará tiempo a acabar el capítulo. Una mierda entrar así, pero no, es lo que tienes que estar trabajando. Tranquilo. Mejor que estés aquí, aunque sea un 5%, tío. De puta madre. Bueno, pues... Luego que se tiene que ir a meter unas instrucciones en un panel así con unas flechas. Enviar triángulos. Vaya, claro. Exacto, el código Konami lo pongo yo en otro lado. Bueno, pues sobre la escena de la violación, lo que me parece muy interesante es cómo está Tobe, porque Tobe se está recuperando, digamos, de la inconsciencia, y cuando ella se está recuperando, vemos que la está violando el tío. Y ella, me encanta como que no grita, no se sorprende, no se asusta, no, está mirando así, dice, a ver, una piedra, raca en toda la puta cabeza. Yo pensé que iba a coger el rifle, pero no. Al rifle no llegaba, pero vamos. Y lo que siempre me fascina, de estas escenas es que, porque ya no es solo en esta serie, sino en otras películas, otras series, cuando alguien está violando a una persona o cuando la está ahogando, como hace ahora, cuando ve que no puede violarla. Bueno, realmente ya ha acabado, porque si no estaría embarazada. Pero la va a ahogar y mientras la está ahogando, ya te ha metido una pedrada, pero tú no eres consciente de sus manos y dejas que coja otra piedra y te reviente la cabeza otra vez. Rompiendo una lanza en favor del hombre este, ya lleva un golpe en la cabeza, igual no le regía muy bien el cerebro. Ah, bueno, sí, podría ser. Con la primera pedrada yo creo que te quedas cookie, ¿eh? O sea... Sí. De hecho, es eso, la primera pedrada, y es que no se la afloja, se la da... No. A todo lo que puede. Sí. O sea, lo que pasa es que Tobe recibió clases de Ulrich. Verdad. Perdona, Ulrich se lo carga al niño la primera, creo. El niño no se muere, es verdad. No. O sea, ahora, ha superado a su maestro. Una cosa sí me gusta de Tobe, bueno, una más que se añade las cosas que me gustan de Tobe, es que no hace la típica imbecilidad que hacen los personajes en las películas de miedo, porque eso me saca de mis casillas, que aturden al enemigo o lo dejan incapacitado. Cuando lo tienes incapacitado, que no se vuelva a levantar porque te matará. Imbécil. Mátalo. Sí. Exacto. Correcto. Porque es como que no se levante, pero termina tu puto trabajo. Exacto. Pues esta lo termina. Aquí se demuestra por qué has abusado de los rifles. Yo creo que Tobe pensaba que en la primera pedrada se iba a acabar todo. Sí, pero claro. No. Pero no. Bueno, da igual, pero ella lo remata con dos cojones. Claro. Bueno, con dos cojones. Con dos ovarios. No, dos ovarios, eso es. Y esto además me hace pensar en qué cabrón el puto Crester, a todo esto. Muy inocente, pero eres un cabrón. Porque recordemos que en el episodio anterior, o hace dos episodios, no recuerdo, están hablando ellos tal, y le echan cara diciendo, tú también mataste a alguien. Hijo de puta. El contexto... Te ha salvado la puta vida. Te salvó la vida, cabrón. O sea, sí. Me cago en tu puta vida, Crester. A ver si merecías que te metieran el tiro en la cara. Sí. pero bueno, demasiado duro él con ella. O sea, pero bueno, una cosa sorprendente de todo esto es que ahora cuando volvemos al barco, volvemos al barco, si es que hemos salido en algún momento. Cuando volvemos a las literas y Clemens encuentra a Tove gritando, tiene sangre en la cara. Sí. Yo pensé que era sangre porque había roto agua o iba a tener el bebé. Yo pensé lo mismo también. Sí. Digo, hostia, ha roto aguas aquí, se va a liar buena, pero... Mm. No, pero es como la sangre que ha tenido en el flashback. Es lo que parece. Como la hostia. ¿Mm? De todas maneras... Es la única que interactúa con alguien en su flashback, ¿no? Sí, ¿no? No. ¿No? Asconova con Nina. No, Asconova... No, bueno, interactúan, hablan. No se tocan ni se acercan físicamente. No se hace nada. Esta es la única que interactúa. A Maura la cogen, pero no... Le meten un culetazo en la cabeza. Sí, y Lingyi creo que interactúa un poco con Mei Mei, se cogen, ¿no? La coge en brazos. Sí, le coge en brazos cuando se está muriendo, sí. A Maura la arrastran y es otra que sale con secuelas del sueño, digamos, porque tiene las muñecas destrozadas. Sí, pero que falla Jerome aquí. Las vuelve a mirar otra vez. Sí. El que falla es Jerome. El que no rompe toda la de esto es Jerome. Que no lleva chichón en la cabeza. Ni la tocha rota. Bueno, volvemos a las calderas. Breve escena justamente de Jerome y Lucien, que Lucien le dice a Jerome que lo siente. Jerome le dice, mira, a mí no me vengas con gilipolleces, que ya la tienes... Exacto, o sea, después de lo que me hiciste has conseguido lo que querías y tal. Y Lucien dice, no he conseguido lo que quería, he conseguido lo que merecía. Voy a Estados Unidos a ver si me pueden operar porque tengo algo en la cabeza que me quedan 2 días en el convento. Y dice, voy a Estados Unidos a ver si me pueden operar, aunque el cirujano nunca lo ha hecho con una persona viva. O sea... Sí, no, nunca lo ha hecho una persona viva. Nunca ha sobrevivido nadie. Ah, no. Dice una persona viva. Sí, al menos en inglés dice eso. En el doblaje dice que nunca ha sobrevivido a nadie. Correcto, yo he entendido lo mismo que Miquel, que nunca ha sobrevivido a nadie. Pues en el inglés original dice eso, dice que no lo ha probado con personas vivas todavía. Hostia, lo cual es más chungo. Sí, no me había fijado en este fallo de localización. Mira que normalmente estoy ahí al loro, pero mira, hostia. En todo caso, han conseguido que vuelva energía. Se encienden los motores, se encienden las luces. Y con la alegría, lo que decíamos antes, con la alegría, Ramiro salta y le mete un beso a Anker. Y Anker se queda mirando como diciendo, maldito puto homosexual, cabrón. A mí no te me acerques. A ver, no es tan exagerado, pero sí que es verdad que Anker se queda como diciendo... Se queda flipando. Engañado, sí. Como, ¿y este qué hace? Que está en esa época que coja un tío y te bese... Sí. ¿Cómo son estos latinos, no? Y llegan a caer en algo. Dice, ¿quién coño está pilotando esto? Me gusta porque se ve claramente que han quedado hace los gestos. Sí, aquí le hace los gestos de conducir. Sí, y claro, vale. Ramiro dice, bueno, lo primero que voy a hacer, voy a mirar el mapa, vamos a ver dónde estamos. Dice, hostia, aquí hay tierra. Anker dice, voy a coger los libros. Ramiro dice, ¿qué vas a aprender con los libros? A ver, hostia, no, tampoco me parece tan mala idea, quiero decir. De hecho, me parece más lógico lo que hace Ankel que lo que hace Ramiro. A no ser que Ramiro sea marino, porque está mirando las coordenadas del mapa y lo entiende perfectamente. Y lo sabe tratar. Lo mira como muy seguro. Sí. Es que en esta escena hubo un momento que pensé, digo, ¿no serán capaces de decir el otro, hacerse un Matrix y decir, ya sé Kung Fu? Porque hubo un momento que el tío mira los libros y lo dice tan seguro, digo, hostia, igual de repente se da cuenta que leyendo 4 líneas ya sabe de conducción marítima. Sí, pero a mí, de hecho, lo que me extraña es lo de Ramiro, porque es capaz de trazar un rumbo y ubicar una posición y todo y encontrar una isla cercana sin saber dónde están. Ya, bueno, lo hizo sabe dónde están porque coge las coordenadas de una página que están anotadas. Sí, lo hizo pero sabe interpretar el mapa, eso sí, claro, a mí yo sé. No sé. Pero esas coordenadas tampoco quiere decir que estén ahí el barco. El barco es saber dónde coño está. Sí, bueno, teoría, porque no sabían dónde estaban. En teoría, esas no son las coordenadas actuales. Podrían no serlas, son las coordenadas donde reciben el telegrama. Ya. Es que en teoría, es verdad que podrían no serlo, pero en teoría sí ellos creen que lo son, porque están intentando con el telégrafo telegrafiar las coordenadas para que les vengan a buscar. Que puede ser que el contramaestre le haya puesto, oye, tú transmite estas coordenadas que es donde estamos. Exacto, pero de todas maneras tú no sabes trazar un rumbo en un mapa porque dice he encontrado tierra. Bueno, pero Ramiro es portugués, que son unos grandes navegantes. Yo creo que es marino, ¿eh? Yo creo que sí, algo de navegación. Ha sido navegante. Además, yo llegué navega entre varias aguas. Es marino y le hizo navegar a Ángel. Es un poco sirena. Yo llegué a pensar que como los dos son curas y quien está mirando los libros también es que es cura también, se puede decir de alguna manera, está utilizando las coordenadas como si fuera buscan el salmo tal del versículo tal de... Como si fuera una... Habría sido la hostia. Como si fuera un código da Vinci. De y aquí la Biblia nos dice, vamos a morir todos. Bien, vale, bien. Bueno, no, en este caso dice otra cosa. Sí, en este caso todos los libros ponen la misma puta frase. Que tu café te haga efecto antes de que lo haga la realidad. Este momento es... Ya, y te lo deja ahí. El resplandor confirme. Aquí tengo una duda de traducción. ¿Por qué el resplandor? Había un momento en que Nicholson se le iba a la olla y empezaba a escribir la misma frase todo el rato. Vale. ¿Y cuál es la duda, Miquel? ¿Realmente el amigo sabe lo que está leyendo? No. Porque en español lo lee en español. Sí, y en inglés parece que no sabe lo que dice. ¿Por qué dice? En original lo lee en inglés, pero sí. Lo lee tan despacio como si a lo mejor lo estuviera entendiendo. No lo sé. No lo sé. Es que lo dice. Es una tontería, pero tengo la duda. A mí me da la impresión de que intentaba leerlo medio en portugués, medio en tal, pero que no lo estaba entendiendo. Sí. Es la impresión que me da a mí. Ya, recordemos que Ramiro no sabía inglés, porque cuando está en el pasillo, el hermano le dice, tú ves. Ah, es verdad. Lo que no sé si hablan, creo que hablaban en inglés en el pasillo, pero no sé si hablan en alemán, ¿eh? También podría ser que hablan en alemán. Pero yo creo que el Ramiro sabe portugués y español y poco más, ¿eh? Es verdad que así como lo lee, parece que está intentando leer lo que pone, pero que no llega a comprender lo que pone. Una cosita, ahora que entramos... Vale, si esto es un sueño, no deberían leer nada. ¿De quién? ¿El sueño de quién? De los resines. Cabrones, sí. Dejad el sueño de resines. No podemos, lo sabes. No, o sea, una de las teorías, si es una simulación y tal, o si es un sueño compartido, etcétera. El hemisferio que es el que lee las frases, letras y tal, o sea, claro, entonces nos aparecerían todos los letreros como incoherentes y se ven los números y se ven las letras y todo, entonces lo que están soñando ellos ya no sería... No, pero joder, piensa que no, ya, pero, o sea, Beonix, tú eres el primero que decías, tenemos que verlo como en una simulación. Sí, simulación. Más que un sueño, o sea, quiero decir, que vean números y letras no me parece descabellado. No, pero que tengan sentido, que tengan sentido. Una simulación, si es algo que están conscientes, la parte de la conciencia en esa simulación la tienen despierta, como cuando te pones unas gafas VR, pero a lo bruto, sí que podrías leer las letras y los números, pero si fuera algo onírico, les aparecería como garabatos ininteligibles, ¿no? Mm-hmm. Puede ser. Pero digo para descartar la parte onírica, que en vez de un sueño sea una simulación... Pero ya. Estando ellos conscientes, esa parte del cerebro consciente. Pero como decíamos antes, a lo mejor es real, es físico. O sea, no es ni sueño ni simulación. Es físicamente, están ahí físicamente. Sí, están ahí metidos en un decorado. Están metidos en un decorado. Es un decorado. Es un escape room muy grande. Sí. Como si fuera un gran teatro y tuviese la mente tocada. Gran ¿Habéis pensado en la posibilidad de que el padre también esté en una... O sea, que sea un poco origen el tema. Sí, una muñeca rusa, ya lo hemos comentado. Sí, que realmente la pirámide sea la mente de Maura, quizá. O la mujer, ¿vale? O la madre. O la madre, exacto. La madre. Y él quiera acceder ahí, pero se tiene que meter en una especie como de pues eso, de Matrix. De otro mundo virtual. Exacto. O de... Que hostia. Tiene que ir penetrando en capas del sueño para ir consiguiendo la llave. Hostia, verdad, tendrás que escucharlo después, Albert, porque es que hemos estado 20 minutos largos lanzando teorías a todos lados. Pero bueno, claro, justamente después de esa frase vamos a esta escena en un sitio desconocido que, como decimos, podría ser un decorado, podría estar también dentro de la simulación, podría ser puto planeta Marte, en el que Henry está ahí ante la pirámide, coge una piedra negra del suelo que parece parte del chapapote soma este del barco y aparece el contramaestre. Henry le dice, has roto el protocolo. Y el otro dice, bueno, ha sido porque las cosas se han salido de madre. Ahora, Henry pregunta, ¿cuánto falta? Y el otro dice, 48 horas aproximadamente hasta la transferencia. No dice de qué, no dice a dónde, no dice una puta mierda. Previo a esta escena que nos hemos saltado, ¿no? Que el contramaestre se mete en el armario. Hemos hablado de ella, tío. Sí, lo comentamos. Este resfriado me está matando. Y hemos hecho la broma pertinente. De hecho... Claro, si hablaste tú de la barra inanimada de carbono esa que pusieron para cerrar. Pero pensaba que me había adelantado a los hechos de que el tío se metía contra maestro. No. Y ¿puede ser que esas 48 horas sea para que la mierda esa lo infecte todo? Sí, tiene toda la pinta. Es probable. Tiene toda la pinta. Sí, para que el buque se vuelva a repetir. ¿Pero transferencia de qué? ¿Transferencia de las mentes a otro barco? Viendo alguna cosa que han dicho, tendría sentido. Pero claro, si es así, perdemos otra vez el apoyo físico. Vuelve a ser, digamos, una especie de... bueno, mental. Transferencia podría ser física porque el contramaestre se teletransporta. Con lo cual, bueno, ya que sé, ya sí, pues vale. A otro barco. Pero ahora la duda de la sustancia esa que aparece de repente, ¿la activa alguien? ¿Sale porque tiene que salir? La máquina. Bueno, sale de la máquina, pero... La máquina se activa y luego sale la sustancia esa de la máquina. La máquina estaba activa y empieza a salir la sustancia por ahí. Yo no tengo tan claro que la máquina active. Pero parece una variante que no puede controlar nadie. O sea, no puede controlar ni Henry. Pero Daniel sabe qué es. Sí. Sí, no, sí. Seguramente Daniel y Henry saben lo que es, pero es algo que no pueden controlar. Que es un fallo. Hablamos de efecto virus. Sí, hay un fallo Matrix ahí que no pueden controlar, todavía no conocen cómo arreglarlo. Y tienen un límite de tiempo. La gente sí, Smith, sí, un poco así podría ser. Es que es eso. Creo que es lo que has dicho, Albert. Yo lo he dicho antes cuando hemos hablado, que podría ser que la máquina lo generara o que esté siendo presa de ello. Uh-huh. En todo caso, eso, la transferencia pues parece indicar que van a transferir los personajes a otro barco. O no tiene nada que ver y hablan de otra cosa. La cuestión es que Henry dice que tiene que encontrar al puto niño, que necesitan la pirámide. Con lo cual, bueno, eso nos da a entender eso, que el niño la ha robado y se ha metido ahí de estrangis. Básicamente todo el proyecto depende de la pirámide. Eso es lo que iba a decir. Otro detalle curioso, dice, ¿sabes cuánto depende del éxito de este proyecto? Si volvemos a lo de antes, si esto es todo, gira en torno a la mujer de Henry, ¿qué coño le importa al contramaestre? Salvo que sea el hijo, ¿sabes? Bueno, yo lo estoy diciendo. No, pero es eso, la pirámide que tiene el niño es la llave para entrar en la otra pirámide. De ahí es donde lo relaciono yo. Podría ser, pero el tema es qué coño tiene, o sea, el contramaestre, qué coño le importa lo que es el proyecto si no es el hijo de Henry, ¿no? ¿Y por qué el niño tiene la pirámide en la mano? El niño parece. Bueno, sacó del cuadro del otro barco. Ay, ay, ay. No olvidemos los cuadros. Y aquí cuando veis a Henry se a la cara y después de la historia de la madre, es que es en este momento cuando yo cuadro que le importa, incluso, ¿no? Y que incluso que Henry está tratando de curar a su mujer, que Henry podría ser incluso el extraño, o sea, Daniel, que no sé, que hay una relación, o que Maura realmente no es la hija, sino que es la mujer. Ella habla de mi madre, no sé qué, cuando a lo mejor es ella la que sufrió esto, es la enfermedad mental. Venga. La historia de que, pues eso, de que la está curando o... lanzando cosas a todos lados. Sí. Alguna caerá. La cuestión es que Henry dice que la gente obviamente está ciega a la realidad, o sea, solo ven lo que quieren ver, prisioneros de las restricciones de su mente. Y aquí está hablando de la gente en general o de los espectadores. Está hablando de nosotros. De todos. Porque es como dice, lo único que tiene que hacer es cambiar la perspectiva para ver el cuadro completo. Y luego se ve la pirámide. Vale, tenemos que volver a ver la serie al revés. Ahí, di que sí. Y bueno, ya se acerca el final. Volvemos al psiquiátrico, donde ven el Soma, que también está apareciendo por ahí, que también se está asomando por ahí. Y Maura va a hacer de Colona. Va a tocarlo ahí. ¿Colona o Colono? Colono. Sí, de Colono. Y Daniel justamente llega a tiempo para detenerla. Y bueno, ya aquí hay una trifulca porque, claro, ella se piensa que trabaja para el padre, realmente dice que no, que joder, que no te acuerdas de mí, y al final se confirma, pues, lo que dijimos en el anterior, que creo que el primero en sugerirlo fue Albert, si no me equivoco, que podría ser el marido. Estábamos todos muy enfocados con que, muy, muy emperrados con que tenía que ser el hermano, y al final era más fácil, era el marido. Uh-huh. Forcejea con Ike. Y con el puzzle, bueno, antes de revelar esto, forcejea con Ike y con el puzzle ahí lo envía al bosque de sus recuerdos, ¿sabes? O sea. Bueno, ¿qué? Forcejea con Ike, no. Daniel le da una paliza. Hombre, no, borrachos a él, o sea que. A mí lo que me gusta es lo que dice Daniel de no lo permitiré otra vez, no. Como si yo hubieran pasado más de una vez. Es que, claro, es que. bueno, se podría decir que una especie de bucle, sí, lo que pasa en el barco y demás. Sí, bueno, yo creo que yo lo encajo con el final del episodio. Sí, exacto. Sí, efectivamente. Sí, todo lo que se ha dicho hasta ahora lleva... Pues que ya lo habíamos dicho en el episodio anterior, que esto pasaba más de una vez, que eran varias iteraciones. Lo que no sabíamos, dijimos que... De hecho, creo que fuiste tú, que Miquel, que dijiste que había pasado un montón de veces... Sí. Y dijimos, bueno, pero parece que solo hay tres barcos. Pero al final resulta que era mentira, no solo son tres barcos, han sido muchos más. Pero bueno, eso, Force Agonite y, joder, otra vez te dejan con el culo roto, porque si tú piensas que es físicamente, la cuestión es que con el puzzle deslizante hace flaca, flaca, flaca y hace que Ike desaparezca de donde está y lo envía al bosque de su recuerdo. Sí. Pero no contento con eso, sino es que además luego vemos que lo envía al bosque del recuerdo, pero dentro de la puta Prometheus. O sea. Bueno, no sabemos si era Prometheus o sí. Sí, se ve, sí, se sí, ve sí, el casco y pone Prometheus. Sí, de hecho es el único barco que se ve. Pero es que se ven siete barcos en total. Ya, pero no, pero. Aunque, bueno, podrían ser siete Prometheus, ojo. Pero en el, lo que es seguro es que en el barco en el que está Ike, en el casco pone Prometheus. Sí. No está, es que lo manda a otro barco, eso está clarísimo. Sí, sí, lo manda a otro barco. Y Daniel, si haces un bucle, pues hace el mismo barco con el mismo nombre, también ponerle ya, pues, distintos nombres. Bueno, supongo que va por proyectos, ¿no? Sí, exacto. Para renombrarlos, proyecto 1, 2, 3, y le pone diferentes nombres por eso. Ya. El tema es que Daniel revela que se casaron hace 12 años, que joder, que ella sabe que nada de esto es real, que tiene que recordar, pero ella no es capaz de hacerlo. Encañona a Daniel... Le hace dejar el puzzle en el suelo y lo encierra en la habitación, en la 1011. Él le dice, te quiero, pero vamos, ella cierra la puerta y sigue convencida de que trabaja para Henry. Y también le dice que por favor que despierte. También, exactamente. Por favor, despierta. Curioso, sí. Porque es Maura la que escuchamos en cada episodio decir, despierta. Wake up. Que no lo he mencionado, pero en este episodio a Tobe también se lo dice, obviamente. Sí, sí. Y ahí le meten el mismo número de habitación de... Sí, ¿esa? Sí, la típica 1011. Que además aquí lo que hablan de que se casaron hace 12 años, me encaja también para pensar que el niño sea hijo de ellos. Sí, porque tiene tiempo. Que la encajaría, 12 no tiene, pero a lo mejor que tenga 11 o 10, me encaja. Sí, sí, no. O incluso alguno menos. O sea, clarísimamente podría serlo, ¿no? Nada nos impide pensar que el niño no pueda ser el hijo de los dos, ¿eh? O sea, sobre todo porque Daniel habla con él como... No sé, sí, perfectamente podría ser el hijo, desde luego. Y nada, ella sale al prado gritando, convencida de que su padre la está vigilando, y efectivamente lo está haciendo. Tiran la pistola y cruje una pantalla en el aire. Y cuando está ahí toqueteando y tal, arranca el cacho de pantalla... Que dices, hostia, vaya puta definición, ¿eh? Nos ha engañado a todos. Sí, o sea. Sí, porque estamos. Se ven las hierbas del fondo en movimiento. Ya ves, del panel de al lado. Sí. Henry en su despacho tiene unos monitores de mierda de tubo. Pero eso, ahí en el barco, ¡fua! Lo deja todo. Los ventiladores, hostia, para. Están utilizando la misma técnica de Disney con el Mandaloriano. No sé si el lavabolismo está. Bueno, y con Thor y con todas las series que han hecho ahora, porque lo viste, sí. Los making of y dices tú, hostia, te meten ahí unos pantallotes y... Y lo arreglan todo. Y un Real Engine ahí corriendo a tope. Dice, oye, ¿es eso? ¿Es el mar? No, son los ventiladores del puto PC del ejército. De las 4.000 tarjetas de NVIDIA. Es verdad. Y bueno, cuando arranca el cacho de pantalla ve el casco del barco. Con lo cual, es lo que decía, que a lo mejor pues eso, han acotado, pero es que igualmente, aunque acoten, joder, es que entre la salida y el puto psiquiátrico hay un puto tramo, pero no sé. Cinta de correr. Cinta de correr. Puede que haya más de un kilómetro. Hola, chicos, os tengo que dejar. Oh, Albert, bueno, tío. Te recuerdo. De un in. Pero el próximo espero estar ahí y lo podemos ver ya, ¿no? Hoy, el 7. Sí, claro, por supuesto, favor, ¿no? Por supuesto. Sí. Que no te queremos generar problemas matrimoniales. Así me gusta. Hablamos. Venga, ánimo. Hasta luego. Y lo último que dice Maura es, esto no puede ser real. Que es lo mismo que dice Tobe en la escena siguiente. Que salen las mujeres a la cubierta, conscientes de que están solas, de que ya no queda nadie más. Virginia ya tiene la mano negra. Y ven a lo lejos una tormenta que viene a toda hostia, o ellos van a toda hostia hacia la tormenta, da igual. Y Tobe dice, esto no puede ser real. Y comienza a sonar All Along the Watchtower, la versión de Jimi Hendrix, no la original de Bob Dylan. Que esta canción, la de Jimi Hendrix, fue grabada en 1968, volvemos a los 60, ¿eh? Si no nos hubieran jodido Voynix, habríamos tenido si aquí no, el... Si no fuera por las referencias a los 80... Sí, 60 es confirmed. y es una canción que estaba, tenía bastante importancia en la serie de Galáctica. Eso iba a decir, esta canción es un poco agridulce. Es un poco agridulce. ¿Cuál es el título? ¿Era algo de Watchtower o del Vigilante o...? ¿El qué? ¿Cuál es el título? ¿El título de esta canción? All Along the Watchtower. Sí, a lo largo, o sea, a lo largo todo, a lo largo de todo el camino, ¿cómo traducirlo, tío? A lo largo de las almenaras, ¿no? ¿El qué? ¿Qué ibas a decir, Dave? Watchtower también puede ser atalayas. Ah, es que, sí, bueno, que eso quería decir yo, me cago en la puta. La cuestión es que son puestos de vigilancia, da igual el nombre que tengan, son puestos de vigilancia. Todo es de vigilancia. Supongo que hacen alusión a Henry, que los está vigilando. Sí, no, bueno, lo que me gusta es que empieza la canción diciendo tiene que haber alguna manera de salir de aquí, le dijo el bromista al ladrón. y vemos a Ike mientras que está subiendo y tal, y escuchas la voz diciendo, cantando, tiene que haber alguna manera de salir de aquí. Pero lo que decía, que esta canción es un poco agridulce porque aunque la canción me mola, también me mola que sea de Bob Dylan, eso, era una canción muy usada en Galáctica, la nueva serie de Galáctica, no la antigua. Y es como, hostia puta, si hay finales mierdas, no son los de Dark y los de Lost, es el de la puta Battlestar Galáctica. ¿En serio? A mí me parece un final cojonudo. No me jodas, Dave, espera, Van. ¿Sí? Van, espera que busque el Van. Es como la cuestión de tiempo. ¿Te pareció un buen final, tío? Hostia, me pareció la mierda más mierda de todas las mierdas. Sobre todo porque llevan toda la puta serie... Es que era la intro, era parte de la intro. Toda la puta. Todas las putas intros. Los cielos no sé qué, no sé cuántos. Y tienen un plan. ¿Qué plan? Si luego tuvisteis que hacer una puta película aparte llamada El Plan, que tampoco explicaba. Es que es una puta mierda. Da igual. Resurgen viejos traumas. Flashbacks de la guerra. No te he hecho porque parece que sabes más inglés que yo. Y has traducido Watchtower más acurate que yo. Que yo he dicho almenaras porque estaba pensando en las señales de... Pero tú que te juntas con gente religiosa a veces, deberías saber Watchtower en la revista de los Testigos de Jehová. Sí. Y nada, eso. Ike sale a la sala de mando de la Prometheus, de puta madre, en lo que parece un cementerio de barcos cojonudo. Ahí, venga, vamos. Sí, pero Miquel ha dicho antes que eran 7 barcos. ¿No había muchos más? No, estuve mirando y se ven... Posiblemente haya muchos más, pero... Que realmente se vean entre chimeneas y el culo del barco y tal, conté 7. Seguro que se ha ido donde esconde las PlayStation 5. Es que no vende. En un mundo paralelo. Pero bueno, que el número yo creo que es irrelevante ya a estas alturas. Sí, es para que veas que son muchos. Sí, pero bueno, además eso, que están colocados de forma que a ninguno más se le ve el nombre, solo al Prometheus. Claro. No. Sí. Normalmente son siempre cliffhangers que te dejan con el culo roto y tal, pero bueno, en este caso no es nada que no nos sorprenda demasiado. O sea... No, es para dar peso a lo que dice Daniel de otra vez no, porque eso ha pasado mínimo 7 veces más. Seguramente lo de, bueno, ya no sé si físico o mental, pero el reseteo es cuando empiezan a salir todos en la cama tumbados y es despierta. Supongo que en el minuto cero del reseteo, todos empiezan en su camarote, tumbados, y se despiertan de un sueño. Sí, el minuto cero es Maura diciendo, soy Maura Franklin, nací no sé qué día, estamos a no sé qué día, 19 de octubre de 1899, y así bueno, que sí, se empieza hablando ya en el espejo. Lo que es la primera vez que le das a nueva partida, ¿no? Yo entiendo que ese es el New Game. Sí, y recordemos que el New Game lo inicia Henry, porque el primero en decir despierta es Henry. Es verdad. O sea, toda la cantidad de barcos que vemos son todos los intentos fallidos. Todas las partidas anteriores, sí. Pues, entiendo que sí. Entiendo que de Henry intentando conseguir la pirámide y del niño y Daniel intentando desmontar el chiringuito, sea lo que sea. Y... Pero claro, ¿qué intención? O sea, ¿qué quieren? El otro quiere conseguir la pirámide, o yo en mi caso pienso que quiere curar a su mujer. ¿Qué quieren hacer Daniel o el niño? O... Es que es eso, porque querer curar a la mujer es muy loable. O sea, quiero decir, pero claro, incluso querer tener el poder, el acceso a la pirámide, o sea, tienes un fin. A ver, se me ocurre una opción. Si realmente tomamos la teoría que decíais de que son como dos niveles de simulación y la pirámide es como la conciencia de la madre, a lo mejor simplemente Daniel y el niño son partes de su locura que están intentando seguir existiendo. Ah, pero, ya sé. Pero, como los... pero ¿cuál es el final del juego? Ese es el tema. Es como el Inception. ¿Quién sabe? No, Dave, en Inception, ¿no? Los, los personajes, estos NPCs que salían para defender a... Sí, a algo así. Sí. Que tenías que ir con cuidado que no te detectasen. Si te detectaban... Sí, se empezaban a volver hostiles y tal. Pues no es lo mismo exactamente, pero sí, están como trabajando para que el sueño o la locura o lo que sea continúe. Demasiado Nolan estamos confirmando para mi gusto, ¿eh? Sí, demasiado. Para mi gusto también. Y yo sigo relacionando a Daniel con Henry. Como sí. Que es el marido y en la versión más joven es la que no, está no, en no, su... No, no, no. He dicho no. Sí, pero no. No, no. Ahí no lo creo. Yo tampoco. Hombre, si estamos pensando que Maura puede ser la mujer de Henry, sí lo sería, ¿no? Y no, lo curioso... Pero es que yo no pienso que Maura sea la mujer de Henry. Sí, eso solo lo piensas tú, Dave. Y a ti ya te he echado. y yo también, que he iniciado. Claro, si el que lo piensa realmente es él. Yo solamente sigo vuestros hilos. Lo curioso, que bueno, a ver, algo que igual sí que podría dar peso a esta teoría de Voynich es que es Maura la que, después de que lo diga Henry, que inicia el juego, es Maura la que siempre dice despierta, despierta, despierta. Mm. Que igualmente, sí. A ver, también podría ser simplemente Maura que está intentando despertarse a sí misma, ¿no? A sí misma cada vez. Se está repitiendo a sí misma lo de despierta, despierta, despierta. ¿Y a los demás? A los demás personajes que... Los demás están en su cabeza. Ya. Es lo que decíamos, son aspectos de su personalidad, son pequeñas historias o pequeños traumas o son realmente otras personas. ¿Quién sabe? Es difícil. No, yo entiendo que son cosas que se ha montado ella en su cabeza, que se ha montado un mundo completo dentro de su cabeza y que a lo mejor ella está en coma o cualquier cosa y lo que quiere hacer Henry es acceder a, digamos, a su subconsciente y desde ahí dominarla. O el caso es que este capítulo nos ha dejado con ganas de más como el anterior. O sea, que como... Sí, sí, sí. Eso siempre. Sí. Y yo vuelvo a pensar en lo que decía antes. Si recordamos las historias de todos los personajes... Todas están integradas en la puta época. Jerome y Lucien en la puta puta guerra esa, aquella franco-daumeana. A Lin Yi se le ve en una barca. A ver, bueno, sí, a ver, eso sí podría ser un poco en cualquier momento. Es que es eso, momento. Tienen todas historias bastante bien consolidadas, entonces dices, hostia. Pero consolidadas e integradas en la época en la que se supone que deberían estar, 1899. Claro, sí. Por eso no se puede descartar que sea un experimento o algo en conjunto con otras personas. ¿Y si ha cogido la conciencia de gente que sí que viene de 1899? O sea, no, pero ¿cómo cojones ha hecho eso? Hostia, tío. Los ha clonado. Bueno, son IAs. Ah, por tirar cosas al pie. Sí, claro, has hecho unos cuantos scripts de personajes bien terminados, unas secundarias bien hechas, las has integrado para que tu mujer o tu hija no se sienta fuera de lugar o sienta que todo aquello es falso. Ya, pero joder, es que... O el experimento ese típico de cómo vivía la sociedad de los años X. Tener un equipo de guionistas ahí, el Henry. Es complicado. Son personajes secundarios con trama, ya está. Es que, por mucho que parezca que está claro el tema de que sí, vale, es Henry que está detrás de todo, juega con ellos... No, es que al final... Que luego coge a Crester o coge a Virginia y los está a punto de tirar por la borda. Sí, pero a ver... Bueno, a punto no, a Crester se lo tira. Sí, a Crester lo tira directamente. Me puedo creer que sea todo un mundo inventado mentalmente por Maura, en este caso, por la frase que dice al principio del primer episodio de la serie, que la consciencia de la mente... es más profunda que el universo. Es que no me acuerdo exactamente cómo lo decía. Es que con todo esto me estoy viendo que al final le diga que Maura le diga al Capitán Asconova, mira tío, eres una creación de mi mente, tú realmente nunca has existido, nunca has tenido una hija, ni no, o sea, no eres nada. Y ahora mismo te hago así y desaparecerás. Y otro, no, no puede ser, se pondrá a llorar y se desintegrará. Y ya está, y será. Y será otra vez Dark. Otra vez Dark. O es un paciente más. Claro, esa es una. Pero si son todo creaciones de la mente de una sola persona, que incluso las propias creaciones digan, sean conscientes de que no son nada, de que son creaciones. Será un momento dramático y lacrimógeno. Sí, y espero que no apunte un poco. Espero que no apunte en esa dirección, desde luego. Claro, sería. Lo que está claro es que el final de esta temporada nos va a dejar rotísimos y con ganas de la segunda, pero vamos. Sí, es porque vamos a pasar mal. Me pareció leer por. Sí. No, que totalmente de acuerdo con Christopher Stray. Yo había leído, no sé si era a lo mejor en algún blog o en Twitter o no sé dónde, gente que decía, oh, pues vaya mierda la serie del barco, 8 capítulos y no aclara nada. No sé. Digo, hombre, si piensas que son... Claro, habrá gente que no A lo mejor no piensan que van a renovar o que van a hacer más capítulos, viendo la deriva de Netflix. Ya. Pero sí. Yo entiendo de que se van a hacer más capítulos. O gente que no entiende el bagaje de estos dos, de los del Baran y Jack, que sabes. O sea, nosotros desde el principio teníamos claro que no iba a acabar resolviéndonos todo lo que hay. O sea, que Claro. Nosotros ya habíamos directo desde que esto es la presentación de lo que luego se desarrollará o se terminará en dos temporadas más o en una más. Recordemos cómo acababa Dark. O sea, acababa Dark, que sí, que podías ver el primer arco y más o menos decías, ah, pues mira, ha estado cojonuda la serie, pero te quedabas, o sea, en la superficie. Sí. Y con esto va a ser en el capítulo, lo mismo. En el capítulo piloto nosotros pensábamos que ya había una temporada 2. O sea, que de hecho, el otro día, ahora que pienso, me decía mi mujer, vais a hacer también episodio extra del Making Of, que está en Netflix, ¿no? Yo creo que igual merece la pena. Sí. Habrá que verlo. Hacer un episodio extra. Sí, Christopher, si en ese making of se puede unir Edu, sería ya, vamos. Sí, seguro. Ostras. Yo ya le he dicho a Edu que, bueno, incluso en el octavo, incluso cuando comentemos el octavo, pues se podrá unir si quiere y comentarlo todo. Seguro que tiene un montón de cosas que decir ahí. Está mordiendo la lengua. Seguro. Sí, Edu me lo ha dicho. Está esperando que veamos la serie entera porque, claro, no puede comentar conmigo todo lo que hay porque obviamente no... Y bueno, y Spore también puede meterse, efectivamente, si al final correcto. Quiere. Y Víctor, ¿no? Y Víctor, sí. Víctor, si se pone al día también. Sí, exacto, sí. Víctor en algún momento se pondrá al día. Yo creo que a Víctor le estamos agobiando. Creo que estamos muy, muy agobiados. Pero igual nos alcanza ahora. Navidades y eso, igual le de caña. La cuestión es que está molando y... Y esto, hostia, yo que estoy todavía metido en el Discord de Dark y todavía me muevo por el subreddit de Dark mucho, digo, joder, esta peña que llega ahora a la serie, por ejemplo, porque desde la salida de Dark, luego he visto gente que ha caído en Dark y se la ha visto entera, ¿sabes? Del tirón. Y llega y dice, que no sé qué Dark, no sé qué. Entonces, y yo pensando, hostia, esta peña que ha llegado y la ha visto del tirón y nosotros que tuvimos que esperar... O sea, 3 años. No, ya un año, sí, exacto, más. Porque, claro, yo vi la primera temporada cuando salió la primera temporada. Hostias. Y es lo que nos está pasando ahora con esta, ¿sabes? Vemos esta y vamos a decir, al final de esta temporada va a ser, ¡buah, tío! ¡Buah! Ahora esperar un año o dos para la siguiente temporada. Eso si no la cancelan. Estoy rezando que Netflix no le dé un arrebato y diga, se cancela. Y luego hay gente que llega 3 años después y dice, ah, pues me la he visto entera, hostia, pues qué bien, no sé. ¿Sí? Y yo, joder, qué cabrón. De todas maneras, esta no creo que la cancelen. No, yo creo que esto está... No, puede. Estos en la mesa ya dijeron, mira, van a ser 3 temporadas, van a ser 2, han llegado a un acuerdo. Y seguro que está firmado de antemano. Sí, claro, porque ya sabiendo lo que pasó con Dark, dice, vale. Pero si estuviera firmado, harían como en otras series, firmado te lo pone en la propia serie. ¿Está confirmada la siguiente temporada? En Dark no lo ponía, ¿eh? Y lo confirmaron. No, porque claro, fue la primera. Es que, por ejemplo, fue un poco como además, cuando te la vendían en plan, no, Stranger Things, alemán, no sé qué. Era como la presentación de a ver si tiene éxito. Y tuvieron suerte y mira, renovaron. En todo caso... Ah, bueno, perdona, sí. No, ahora ya van sobre seguro y yo creo que esto debe estar ya pactado y firmado y todo. Eso espero. Sobre todo, yo creo que a estos dos les dan, yo creo que tienen un voto de confianza de parte de Netflix porque después de lo que, bueno, no sé qué éxito ha tenido Dark, no sé si ha sido muy, muy relativo, pero bueno. En todo caso, cuando he dicho lo de la gente esta que ha visto Dark del tirón, no sé si, no, quería decirlo, no he llegado a decirlo, que no siento, lo que siento no es envidia, desde luego, porque... me da un poco de pena que esta gente llega tarde y no la ha visto en su momento cuando el fervor estaba ahí, ¿sabes? Y estábamos tirando teorías para un lado y para otro. Cierto. Y obviamente muy poca gente se dedica a hacer lo que hacemos nosotros y es verla lentamente para hablar sobre ella, que realmente es... Bueno, pensad en el fenómeno Lost cuando se escribían teorías que yo a veces leía y veía auténticos esquemas en internet de teorías. Yo soy de los que opinan que una obra de arte tienes que estar en el momento para realmente disfrutar plenamente de cualquier obra de arte. Sí. Ya no se está en el momento, es porque tú disfrutas de la obra, pero también disfrutas de todo lo que envuelve a la obra. En cambio, si ya no lo pillas en el momento, no vas a tener todo ese envoltorio, todo ese fervor que se genera al momento sí. de salir, digamos. Y no digo que no se pueda disfrutar a posteriori, obviamente, pero nunca es lo mismo. Por ejemplo, sí, es una experiencia distinta. Y cuando digo arte, me refiero a arte en cualquier extensión, ¿eh? Porque hoy en día es muy fácil ver un cuadro impresionista o ver un cuadro o posterior al impresionismo y decir esto es una puta mierda, son manchas, lo que sea, sin entender el contexto en el que estaban los artistas que decían, bueno, tenemos la cámara de fotos. Mm. Es decir, nosotros no podemos hacer lo que hace una cámara de fotos, tenemos que ir por otro lado. Y así surgió cosas como el impresionismo y surrealismos varios y demás. Y también en este caso con la serie y hacer un podcast para los capítulos que no sabemos, no hemos visto el siguiente. Correcto. Y estamos haciendo... Luego la gente que nos está escuchando, igual, la gente está esperando que salga. Ven el capítulo y dice, hostia, a ver qué dicen estos chalaos del siguiente capítulo. Sí. Y vamos todos a la par, tanto los oyentes como nosotros, porque a lo mejor hay oyentes que os lo han visto del tirón y están disfrutando de nuestras teorías locas, o a lo mejor alguno ha dicho, oye, o no, o simplemente porque no tiene tiempo, por trabajo o lo que sea, la está viendo un capítulo a la semana o dos, y exacto, a lo mejor él va a compás nuestro del podcast. Y dice, hostia, estoy disfrutando porque yo también pienso como estos o esto o sí, pienso lo contrario. Y luego vemos el capítulo y empezamos, hostia, mira, esta la hemos acertado. No, aquí hemos fallado totalmente. Sí. Y no sé, también eso es lo bonito. Yo creo que también por eso tiene mucho sentido si se pudiera hacer un capítulo epílogo. No sé si como se hizo en Dark, sí, de tú ya ves que tú ya has terminado de ver la serie, pues sacas tus conclusiones finales, que es la sensación a lo mejor que te da una persona que ya la ha visto del tirón, por ejemplo. Sí. Y además yo me veo que el capítulo final de recopilatorio va a ser haciendo recuperaciones para la siguiente temporada. Claro. Obviamente. Correcto. Pero bueno, yo creo que ya podemos despedirnos. Creo que hemos cumplido sobradamente en este episodio con teorías locas y movidas varias. La rana se habrá podido reír a gusto. Pero bueno, yo creo que si sacas el Excel de aciertos y fallos. Y hay fallos, al final saldrán más aciertos que fallos. Que fallos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Claro, ni que sea por lo que tú dices de que tiramos tantas teorías al aire que alguna tiene que aceptar. Bueno, alguna tiene sí, que quedar. Hombre, digo yo que algo acertaremos. Algo. Hombre, ya hemos acertado varias cosas. Sí. Entonces el plan es, ¿siguiente capítulo o capítulo doble? Vemos el 7 claro, y seguramente encontraremos que con el 7 tenemos para 2 horas o 3 horas. Fijo, pero estoy convencido. Seguro. Vale, perfecto. En todo caso... Yo me paso luego cuadrar las grabaciones, sí, pero bueno. Primero, despido el podcast. Os doy las gracias a todos otra vez por estar aquí, por supuesto, porque si no, no podríamos hacer esto. Podría hacerlo yo solo, pero obviamente no sería lo mismo. No, gracias a ti por ser nuestro capitán y llamarnos. Sí, correcto. Y por no beber, gracias. Nadie ha dicho que no esté bebiendo. Es verdad, esas patatillas se tienen que mojar. Eso te iba a decir, esas patatillas tienen que bajarse con algo. Exacto. Claro. Una lástima que no haya podido estar Albert en este episodio. Una lástima también que no haya podido estar Guille en estos episodios, porque es otro que se ha visto toda la puta serie del tirón. O sea que... Qué calancia. Sí. Que se apunten ya para el último próximo. Exacto. Para el próximo, sí, no, la segunda temporada. Lo que tiene que hacer Guille es grabar. También correcto. Y Christopher, digo... Correcto, yo ya estoy grabando. Oh, wait. Vas a montar un podcast con malafacas con tu voz, con estos clips de aquí. Exacto. Y clips de Jaume masticando de anteriores. Y nadie se daría cuenta. En todo caso, también gracias a esos oyentes que están ahí, porque sabemos que están ahí. No os tiréis por la borda todavía, que quedan 2 episodios. Que dejen un comentario para hacernos saber que no son bots. Podemos cagarla más, podemos hacer más comentarios para que nos cancelen y podemos acertar más teorías. Saludos, chicos. Nos vemos en el siguiente. Nos vemos. Hasta luego. What's wrong with that ship? Sí. Hombre, yo ya dije en Navidad de venir borrachos, pero a falta de alcohol, bueno, son drogas. Yo lo digo, Noche vieja, grabamos borrachos y damos las campanadas. Hostia. Bueno, si necesitáis exceso de drogas, tengo en mi recetero. Tienes ahí. Tengo de sobra para todos, os puedo enviar. Me imagino ya. Hostia. Te mandamos un globo a tu casa a recogerlas. Sí. Ya vimos que tengo la misma sensación de que voy con mi tarjeta sanitaria y me podía comprar una PlayStation 5. Hostia, Ah, sí. Yo te veo ahí, intercambiando ahí en la puerta con los abuelos, cambiando recetas. Ya te digo. Viendo aquí el truque. Hostia, Eddie, tú seguías la de Hero Academia, ¿no? El anime. Sí, aparte que estoy bastante, o bueno, estoy a tope porque tengo dos capítulos pendientes de la sexta temporada, los últimos. Uf, yo estoy, me subo por las paredes. Hostia, pues. Seis temporadas lleva ya. Sí. Madre mía, me tengo que poner. En mexicano. Bueno, latino, no sé. Versión original subtitulado y yo lo escucho en versión original subtitulado porque el mexicano me saca mucho. A mí es que además el anime muchas veces me saca hasta el doblaje en español. Sí, bueno, son bastante regular. Y si sois también fans de Demon Slayer, sí. Pues la tercera temporada del año que viene está al caer, yo creo. O sea, también tengo que ver la película y la segunda temporada. Buenas. ¿La película se complementa con la segunda temporada? A mí me pasó varias cosas. Empecé a ver la serie y me di cuenta de que hay una película que la puedes ver en versión capítulos o en versión película. El tren infinito. Vale. Es que no sé si todavía está. En Amazon estaba la película. Y la serie, creo, ¿no? Y la serie de la primera temporada. Boinix, dime. ¿Te puedes subir el volumen, tío? Hola. Es que te oigo más flojo que a Dave y que, por ejemplo, a A ver, ahora, ¿qué tal? Sí. Un poco mejor. Vale, parece que Miquel está a punto de entrar. Vale, dile a Miquel Ángel que está sordo. Ese es el problema. Tío, que se ha puesto a darle al terrado ahora con la pintura con impermeabilizadora. Yo pensé que se iba a tirar por la terraza, te lo digo de verdad. Que se iba a tirar literalmente. Hostia, pues no es allí, pero aquí el día está una mierda como para pintar al exterior. Y es que cuando vi la terraza pensé que era Víctor que se iba a tirar, pero no, es que la Víctor. Pero había demasiado sol. Madre mía. Por cierto, ¿sabéis si Víctor se va a unir? No, Víctor ha dicho que iba por el 4. Que intentarás llegar al 8 cuando lleguemos nosotros. A lo mejor. A lo mejor. No se me oye. Sí, ahora sí. Ahora sí. Mikri, por favor, explica tu momento matinal, por favor. ¿Cómo se te ocurre, tío, ponerte ahora a darle? O sea, un domingo. Que me dices un lunes. Ahora se me oye. Sí, ahora se te oye. Tenía que integrar algo en el Telegram para poder hacer esto, ¿no? Había lo de los chats de voz. Sí, en el Telegram están los ¿Miquel? Chats. Puta mierda. Se te oye todo, ¿eh? Ya empieza a faltar. No empieza el capítulo, ya empieza a faltar. Hombre, Miquel ya está aquí. Sí. A medias. Ahora os oigo. ¿Me oís vosotros? Sí, todo el rato. Ahora sí. Desde que estabas maldiciendo y todo. Miquel, que estábamos hablando contigo, pero no nos escuchaba. ¿Qué ha pasado esta mañana, tío? ¿Qué ha pasado? Nada, que como va a hacer buen tiempo, pues me he puesto a pintar la cubierta a las 8:30 de la mañana y he terminado ahora. Hostia, ¿en serio? Oye, Miquel, pero que venden una tela, bueno, es fibra de vidrio como esta que ponen las barcas y tal. Sí, pero yo allí no me meto a poner fibra de vidrio, ¿eh? No sé, es que en el borde ese digo, te va a ir para abajo. No, Boinix, ¿estás grabando? Sí, ya estaba grabando esto. Máquina. Backup. Que luego hay que meter los extras al final del capítulo. Hostia, por cierto, Chris, creo que antes de que lleguemos a la season final de la serie, bueno, esta temporada 1, creo que puedas incluir a Charlotte, porque creo que ya va, pues ya puede hablar. Ya está incluida, ya se le oye de fondo en el primero y en el segundo. Sí. Me da la sensación un momento que se va a arrancar a decir algo. Digo, es que... Daniel sí, antes de que entrarais los demás, ha dicho sus primeras palabras. Echa a Dave. Sí, verdad, ay, qué bien enterada que está. Me ha hecho mucha gracia porque estaba hablando de algo, no sé qué. Mira, este es Dave. Y de repente escucha. A tomar por saco. Echa. Que una frase sencillita va a empezar. Está bien. Bueno, pues entonces Albert parece que se iba a un juro unir después, ¿no? Pues ahora, empezamos entonces. Lo que estaba yo pensando, tío, es que pobre, joder, Dante, ¿a qué te ha dicho? No podía porque dijo que estaba, que tenía que trabajar. Claro, entonces dependía de cuándo acabase. Pero bueno, no luego si se une le preguntaremos, pero trabajar no es cuidar a los niños. No, tenía trabajo de servidor. El que le da de verdad, dinero, ¿no? Trabajo de verdad. El que le da dinero. Bueno, esperamos 10 minutos y si no... Sí, incluso le podemos preguntar por el grupo. Ah, bueno. Si cree que le queda mucho o poco. Esperamos 10 minutos para tener más contenido extra. Bien. Decid cosas que os vayan a cancelar. Para... Pero por favor, no ofensivas. No ofensivas. No, pero... Esta mañana había pasado, Eddie, que se cancela, que Rian Johnson no sabe si se va a hacer su película de Star Wars o no. Sí, pero o sea, vamos a ver. Pero ese tema no estaba ya hablado. Sí, ya no, pero es que... Claro. Es lo que dices tú, me encanta, porque parece que es una mala noticia y es la mejor noticia de todas. Eres un llorica. Cállate. Estaba olvidado esto ya. Hostia, hablando de ofender, te juro que cuando acabamos el capítulo anterior pensé, digo, esta vez no nos hemos pasado mucho, digo, no creo que haya mucho más material para hacer la promo, digo, me parece que no, ya intentaré sacar algo, hostia. Cuando empiezo a sacar frases inconexas y empiezo... Sí, pero... Pero... ¿Sabes? El problema, a ver, la cosa es que yo empiezo a sacar los mejores momentos o alguna cosa graciosa y tal, pero cuando los sacas de contexto y los tienes y empiezas a unir las piezas, de repente se te monta una historia y dices, hostia, sí. ¿Sí puedo sacar una historia? Vamos a ver, pero estamos al tanto y en actualidad de lo que le pasó a Luis Enrique y a los periodistas de la COPE. Eso está, estamos al corriente, ¿no? No. De que utilizaron de sus sesiones de Twitch. Ah, vale, sí, sí. Utilizaron... Sí, claro. Cortes de audio para parecer que ha dicho lo que no ha dicho. Sí, ya lo hicieron así. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo, Christopher, que deberíamos de, en algún momento del podcast, a principio o al final, indicar que nosotros no somos así. O sea, vamos a ver, no es que no somos así, vamos a ver. Que nosotros realmente no ofendemos a nadie, sino que al contrario, o sea, para empezar, creo que la gente sea consciente de que yo soy negro, yo estoy en un grupo donde se dicen muchas cosas, pero que no porque sea negro tengo que pensar o decir ciertas cosas o no, sino que esto es totalmente abierto. O sea, no sé. ¿Sabes que me estás dando material para nada, hay que poner una advertencia como ponen en los Assassin's Creed. Esto ha sido realizado por un equipo multicultural y esas cosas. Pero a ver, hay que tener en cuenta que Eddie es negro y Jerome es negro. Por suerte, Eddie no es francés. Hostia, que tenía el combo. Claro, hombre, y que a lo largo de nuestra... Eddie. Se ha muerto. Se ha caído. Ah, pensaba que se me había cortado a mí. La han funado. Claro, por negro. La han funado por negro. Eddie, te has caído, tío, no te escuchamos. No. Te han censurado. Te han mandado un campo de algodón en Luisiana. A ver, hostia, ¿me escucháis? Ahora sí. Ah, vale, ahora. Si es que creo que le han pitado los oídos a alguien. Oye, el jarabe este de Lindistón soy yo, o pega unos pelotazos, tío. Pelotazos. Abuelo. Ya es boomer ahora. Hostia, y con la bata, tío. Boomer confirmes. Pero... Ya empezamos a confirmar cosas. Di, por favor, en tiempos de Franco esto no pasaba. Me cago en Dios. En tiempos de Franco esto no pasaba. Esto lo voy a confirmar aquí, offline, pero no dan confirme. Pero, ¿eso que te estás tomando qué es? ¿Qué es exactamente? No, un jarabe de estos de mierda. Me quedaba un culo por ahí y ayer pillé. ¿Con un poquito de cocaína? Sí, un poquito ¿Pero te lo estás tomando porque tienes algún tipo de...? Te lo estoy tomando como los americanos en las películas. Ahí, venga. Porque sí, no, llega a casa y digo, ¿qué tomo? Jarabe, venga. ¿Qué tengo? ¿Una Voldam o un Inistón? Digo, Inistón de cabeza. En 5 minutos empezamos, que tengo a la niña en brazos porque mi mujer está rellenando puta sopa rellena de Navidad. ¡Oye! Oye, dile que rellene un poco más y la paso a buscar. Sí, precisamente ha dicho, dile a Miquel que estoy rellenando la puta sopa esta. ¿Qué significa rellenar sopa? Es que no... Caracolas rellenas de carne. Eso. ¿No has comido nunca? Ah, no, tío. Qué rico. Aquí es muy típico. Es que es típico mallorquí. Pues yo no lo he probado nunca. Pues, los galets. Sí. Ah, vale, en Cataluña también es muy típico, creo. Sí, que no, has dicho caracolas y yo estaba pensando en, no sé, algo más tocho. Vale, no, galets. Sí, galets. Sí. Ah, yo he entendido, rellenando sopa. Sí. Pero, sopa rellena. Sí, me refería, es pasta, o sea, es una sopa que tiene, que incluye como caracolas de pasta, y las caracolas es lo que va relleno de, lo que de pasa, carne. Sí, ah. Las caracolas son del tamaño de tu cabeza, ¿no? Entonces, sí, exacto. Digo, te vas relleno de las otras, te muere del asco. Sí, entonces se rellena con el, con, bueno, pues, con la pilota y todo esto que lleva, ¿no? La sopa, la carne y eso. Esa me la apunto, eso tiene que estar bueno, ¿eh? Sí, eso tiene que estar de puta madre. Sí, está, no, está bueno. Tirar para la dice... comemos en casa, Christopher. Venga, todos paga. Le hice un udon ahí, que mandé la foto, hostia, bueno, udon, pero que luego hice una sopa ahí, hostia, qué bueno. Uy, qué bien. Estoy de cocinillas, tío, vaya vacaciones. Pues bien, sí. Oye, eso está bueno. Miquel está de arreglando balcones, o sea, Miquel está de paleta. Mira, Eddie, te paso por aquí para que lo veas. Sí, a ver. Sopa de carne, sopa de navidad mallorquina. Pero yo creo que esta sopa la venden en todas partes. Esta sopa, perdón. Esta pasta, mira, la venden, sí, en todas partes. Sí, pero ¿no? tú piensas que los madrileños no comen estas cosas porque no lleva agua de Madrid. Ah, claro. Sí, la hacemos aquí, sí. Vosotros la hacéis con agua de Mediterráneo, ¿no? Claro, así no hay que ponerle sal. Sí, ya lleva sal. A ver, te digo una cosa, ¿eh? El agua del Mediterráneo se puede beber más que el agua del grifo en Mallorca. Sí. Hostia, ¿no? Oye, está jodida la cosa. Ostras, sí. Macho. No es como el agua de Madrid. No, no. Claro, aquí los de Madrid somos inmortales. Ostras, por el agua. Me sacan del agua de Madrid y me matan. No sé, es la costumbre, lo que sea, no sé. Será. Hostia, yo me comí ahora un suponcio de estos. Qué yo sí, también. Tiene una pinta cojonuda. De hecho, bueno. Mi madre cada año compra un paquete de estos de kilo y lo rellena entero. ¡Hostias! Y me lo va congelando para mí, pues, porque me encanta. Tengo ahí la carne picada. Bueno, iba a hacer berenjenas rellenas, pero tengo ahí la carne picada, tío, y... Sí, pero ponte tú a rellenar ahora la sopa. Ya. Dice, bueno, que tienes a tu mujer, a ver si se presta. Sí, como estoy de vacaciones yo, estoy aquí de, exacto, de cocinero real. Cariño, tráeme las pantuflas y ponte bien al sopa. Las pelotas. Y encima, ya está saliendo el resfriado y yo estaba tan fresco, en plan, ah, de puta madre, es un resfriado, de nada. Y ayer empieza a estornudar, digo, no me jodas. Es lo de vivir en pareja, que al final es todo... Lo que, como... Es lo que tiene compartir, sí, sí, virus. No hace falta que compartáis todo con vuestra pareja. ¿Por qué asumes que lo inventó un mallorquín? Ay. Ne. Dante está tipping. Dante está tipping. Tipping. No me acuerdo nada del 6, creo que del final. O sea, os iré escuchando. Pero, señor Boomer, ¿usted se acuerda de algún capítulo cuando empieza a grabar? El problema es que luego veré el 7 esta tarde. Y no grabaremos hasta dentro de una semana o dos. A ver, usted no vale para nada. Ponga a su mujer aquí al micro porque... A ver, sí, no tomas notas. Dice, es la que me dice, no. Este es... O sea, ella pasa y dice, este es tal, esto tal. Y acierta más que yo, tío. Y eso que la ve de volada. O sea. Mira, yo os tengo que decir una cosa. Mi madre se fue ayer a Londres. Se quedó conmigo el viernes en casa. Para yo tener que llevar al aeropuerto. Y resulta que le puse el 6, como dije en el grupo... mientras que estábamos por la tarde ahí. Y era ponerle 6 y empezar a tomar notas. Y cada parte que toma notas, dar la pause. Bueno, yo creo que sabéis cuando vuestra madre os mira como que a punto de tiraros la zapatilla. El tonto este tomando notas en serio. Ni que estuviese haciendo un examen, ¿no? Faltó la colleja. ¿Qué le cantas, Christoph? ¿Le cantas en inglés o le cantas...? Sí, hay veces que se puede perder. What's going on, ¿no? Yay, yay. O se lo canta subtitulado. Claro. Se lo canta subtitulado. Ahora mismo en la cabeza de mi hija sí que está pasando un 1899 guapísimo. Bueno, yo recuerdo unos vecinos de mis padres, tenían la niña... O sea, él era francés, ella alemana, la niña hablaba de... Yo qué sé, hablaba de todo, tío. Mezclaba al principio catalán, castellano, inglés, lo de sus padres. Hostia. Sí, pero luego eso con los años dejan de mezclar. Pero no, claro, luego dejan de mezclarlo y hablan un montón de idiomas, tío. O sea, sí, eso sí. Es bueno. Una pasada. Sí, y una duda para los mallorquines y catalanes, en este caso. Que es que siempre me ha surgido duda. Cuando empecéis la guardería y primaria y demás, ¿Cómo hacéis? O sea, ¿cómo se hace el tema del dialecto y del idioma? ¿Cómo se hace? Yo creo que se mezcla. Es que depende. No lo sé, no me acuerdo. Aquí realmente estuve en mallorquín, de todo en catalán. Exacto, todo es en catalán. Aquí no hay, lo del dialecto no se lleva de ninguna manera. Simplemente se estudia catalán y punto. Sí, aquí, sí, no hay, aquí. Y eso me parece súper triste. No sé, sí. Aquí era al menos en los primeros. Un segundo cursos, que me requieren. Ahora estoy con vosotros. Vale. Pues aquí con el catalán y el parvulitos y eso era. O sea, me parece que era en castellano. Luego, es que también depende del profesor. Yo recuerdo tener profesores de matemáticas, unos en catalán y al año siguiente en castellano. Pero es que al final lo mezclas todo, o sea, no sé. También yo creo que eso lo irán cambiando, porque hay tanta movida con lo de la lengua vehicular y toda la pesca esta, yo creo que sí, dependerá un poco de la legislatura. Eso lo van cambiando según esté en el poder. Según quien esté en el poder, lo van cambiando. Tío, pero es que yo cuando recuerdo está, cuando está el PP, en Santo Cristo. ¿Eh? Cuando está el PP, todos son español. Sí. No, que va. Bueno, no. No, aquí es igual, aquí siempre así. Es que yo recuerdo que era un 50%, o sea, depende del profesor. Debería ser un 50%, pero no. No sé cómo estará ahora, pero yo te hablo. Pero es que es que la duda estaba en que si el catalán o el mallorquín y luego el castellano y luego, claro, el tercer idioma o el cuarto idioma, inglés o alemán o francés o italiano. Uf, eso cómo se hace, tío, es que es como... No, tío, es que es muy fluido, o sea, no ni te das cuenta. Mira, yo, por ejemplo, la escuela pública, y era... Sí. Había muchos cursos que, por ejemplo, el profesor de matemáticas o sociales o lo que fuera, otra cosa que no era lengua, a lo mejor te tocaba un año, el profe era de matemáticas y hablaba catalán, y al año siguiente tenías a otro y a lo mejor era en castellano, pero al final... Es que aquí hablamos los dos idiomas y fluyes de uno a otro, o sea, vas cambiando. Sí. Yo a veces voy a un establecimiento y le digo una cosa en castellano a lo mejor y me contestan en catalán y cojo y cambio y me pongo a hablar en catalán o al revés. O sea, yo a veces depende cómo... Yo a veces incluso según cómo esté más cómoda la otra persona o he conocido a alguien en un trabajo o algo, si está más cómodo en catalán porque ves que es catalano parlante... Me cambio al otro idioma, o sea, no tengo ningún problema. Y ya a veces ya, incluso mezclando, metes palabras, lo que te sea más conveniente para explicarte, no sé. ¿Cómo mola vos eso que estés absorbiendo cualquier tipo de dialecto, idioma y lo tomes lo más natural, vamos, de la vida? Y crecer y ser totalmente, bueno, ya nos puede decir. Sí, no, por eso a mí me da rabia haber perdido mi dialecto con el cual podía estar hablando con mi madre, pero no que mi madre... Me echa las broncas en mi dialecto y lo entiendo todo perfectamente, pero claro, cuando me tiene que mantener una conversación normal, pues no la. Ah, bueno, pero al menos lo entiendes. Eso es lo que... Y las broncas son un lenguaje universal, hombre, eso da igual. Vale. Claro, bueno. Peña. Venga. ¿Dante ha dicho algo? Porque antes estaba tipping. No, estuvo tipping y dejó de estar tipping. Vale. Oye, pues... como veis, el inglés yo también lo llevo súper natural y lo hablo súper bien y todo guay. Vale, a ver, vamos a mirar. ¿En el grupo ha dicho algo, por curiosidad? Creo que no. Estaba escribiendo, pero ha dejado de escribir. Ta-ra-ta-ta-ra-ta-ta-ta. Vamos a ver. Por una vez Dave tiene razón. Eso nunca pasa. Por cierto, una pregunta. ¿Cómo llamáis a los mundos donde se pasan ellos? Pues yo voy a llamarlos siempre a partir de mundos oníricos. Yo debajo de la escotilla, yo no sé. Debajo de la escotilla, el Underworld. Yo es que lo llamo el mundo onírico de Maura y el mundo onírico de Asconova. Bueno, ya el de todo. Asconov. Me gusta, estamos súper centrados en la terminología, pero sigue siendo Asconova. Hombre. Sí, sí, sí. No, a ver, es canon de este podcast. Sí, eso es verdad. Sí. Lo mismo que Charte a ti. Si en un episodio no dicen de Charte, es que se tiene que volver a grabar ese episodio. Pero da igual, si en algún momento voy a hacer alguna estupidez que me vais a querer echar, si es que es inevitable. Bueno, aquí tenemos todas las notas. Esto está grabando. Dante no ha dicho nada. Bueno, son las 11:30. Sí, yo creo pues al lío. Deberíamos sí, empezamos. Si sí, luego puede, pues que se una cuando exacto, sea, ya está. Exacto. Cuando me digáis, cuando estéis listos, empiezo y diremos para adelante. Ahora vale. Se nos oye a todos bien, ¿no? Vale, perfecto. Ha habido. Exacto. Oye, que han habido comentarios, he visto en iVoox y todo. Sí. Sí. ¿Eh? Que he visto alguno de Chile por ahí, una chica me parece algo. Por eso yo he mandado saludos. Digo, bueno, ya que nos ve alguien, o que nos escucha pues sí. Alguien. ¿Cómo? ¿Una chica de Chile? Yo no he visto eso. Creo que sí. Uf, hostia. Creo que lo he visto muy por encima ahora cuando el listón, deja de joderme el cerebro. Está viendo gente que no existe. Bueno, mis queridos amigos, yo os voy a dejar porque no voy a hacer como Ada que bañaba a su hermano, sino que yo tengo que bañar a mis vástagos. Muy bien, señores, pues cuídate mucho. Vale, pues un abrazo y estamos en contacto, chicos. Hasta luego. Un placer. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Pues a ver, los comentarios, tío, que ves en el último. Me lo voy a tener que escuchar, pero ¿habéis hecho alguna teoría así? Porque lo de los putos cristales y las putas pantallas, cuando estabais hablando de ello me he tenido que ir ya. Eso es una puta locura. Es que es una mierda, porque no puede ser el barco porque el psiquiátrico se ve muy lejos, no me jodas. Es que es eso lo que decíamos, sí. Es que no puede ser que digas, vale, te están engañando con espejos y tal, pero es que está muy lejos, tío. O sea, ¿qué te hacen? ¿Qué camino te hace hacer? Lo de la cinta transportadora que decía Dave. Claro. No tiene ningún puto sentido, tío. No tiene, es que lo que decía Michelangelo, porque yo decía, bueno, al final resulta que sí que están en el barco, pero Miquel decía, hostia, pero es que está muy lejos ese puto psiquiátrico, ¿eh? Claro, es que es imposible que estén en el barco, tío. Pero... Ah, mira, Christopher. Sí, lo he visto. En el comentario de... ¿Qué capítulo es, tío? Es el primero, saludos desde Chile. Lo estoy viendo yo ahora. En el del barco, en el capítulo del barco hay un... Sí, los he contestado. No sé quién es, un Jormom este, que dice, me pareció una tomadura de pelo la serie, me da rabia porque Dark me encantó. Que da como por hecho que se ha acabado. O sea, no, tío, es la primera temporada. Ya. Spore dijo que sí quedaba para hacer más, pero ya sabemos que esto es Netflix. Pero ya hemos hablado que yo creo que están, que al menos una temporada más tienen cerrada. Deberían. Quiero creer, hostia, si no... Como cancelen esto, salimos con las antorchas, ¿eh? Sí, no, hombre. Sí. ¿Ves? Lo que decía Voynix de una chica de Chile es en el teaser, en los comentarios, en el chica que además dice, qué bueno que vuelvan, o sea, que ya escuchaba el de Dark. El anterior, claro. Sí. Sí, sí. También había otro comentario que lo contesté en el episodio, que no sé si preguntaba si habían visto todo o eso, yo creo que le contesté. Sí, le contestas tú y el Christopher. Ah, es verdad. Comentando los comentarios, vuelve la sección. Este decía, lo que decías tú, Bonix, este lo estaba viendo lentamente, estaba escuchándonos a nosotros. Claro, es que es eso, hay gente que a lo mejor por tiempo y por todo, aunque quisieras verla entera, hostia, no puedes. Y mira, ya ha salido un podcast, hostia, y estos desgraciados también van como yo. Pues mira, vamos a escucharlo igual. ¿Son unos boomers en la barra de un bar? Pues venga. También. Es como ver un documental de monos, es ver algo que no es ajeno a ti. Sí. Bueno, pues nada, peña. Vamos a comer. Sí, sí. ¿Seguimos hablando dentro de 5 minutos? Muy bien. Venga. Hasta luego. Adiós.